la gente, el público, que se mantenga en silencio. Si necesita hacer alguna pregunta, al final el ruego y pregunta puede. Primer punto del orden del día: aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior. ¿Hay alguna objeción al acta? No estuve, así que no tengo. No, no puede. La pregunta es que hice yo en la página que yo he hecho también. Le pregunté cómo vamos a la calle de la hoja y tal. Y el cliente dice que han sido 2078 y pide que se solicite oferta. No, y preguntó si se había solicitado oferta. Luego, donde contestaba hoja, que una diferencia de 50 y no con más, que se nombraba directamente a Carmen. No sé, yo creo que ahí no se. Yo no dije, no dije ningún nombre. Por eso. No, pero es que no dije ningún nombre. Carmen, sí. A ver si Carmen, si no, es que Carmen no sabe directamente la carne. Ah, Carmen, no, Carmen no me refiero tampoco. Yo he cantado la canción Carmen, Carmen. Luego, en la pregunta 15, dice, pregunto yo por la concesión de licencia de obra a unos vecinos que habían empezado antes de su resolución. Dice que la pregunta da lugar a un pequeño debate sobre el procedimiento de la concesión y se contesta que se comenta que se concede si no, no se concede si no consta ante el informe de la OBU. Ahí Quique dijo, porque lo dijo, que yo dije que había obras que se habían empezado, y Quique dijo que efectivamente había alguna obra, la de mi compañera Mercedes, que se había empezado sin licencia y sin haberla parado. Sí, sí, eso lo dije, sí, sí, y sí, no está recogida, ¿eh? Eso fue cierto. Eso sí, te digo que no es cierto. Yo por mi parte no hay ninguna. ¿Alguna opción más? No. ¿Voto a favor del acta? Siempre con la modificación. Así que nosotros. Ah, ¿tuvieron? No, yo tampoco estuve, yo no estuve. Segundo punto, aprobación inicial del presupuesto general. No, luego. Muchas gracias al informe. De la alcaldía, así que yo tengo aquí. Sí, va, ¿tiene que preguntar un informe de la alcaldía? Yo creo que. Informa, si tienes informa, tu informa ya está. Se le ha pasado el punto ese. Si es que es obligatorio, ¿no? Si hay que informar. Venga, si queréis, os informo de que se ha mandado un escrito de protesta a la Diputación por la instalación del vallado metálico que se ha puesto en el puerto de Honduras, porque al ser una carretera, un camino tan estrecho, lo han pegado mucho al asfalto. Entonces, por idea, han hecho un informe y lo hemos mandado a Diputación y estamos esperando que solución se ponga. Luego también comunicaron que el día 18 de enero, en sesión extraordinaria, la Diputación Provincial nos aprobó los planes provinciales de la Universidad Pública para el 2013. Por un importe de 156.640 euros. También deciros que los del 2012 están no lo han adjudicado todavía, están en licitación, o por lo menos no nos han comunicado nada. Julián, ¿puedo decirte algo? Yo creo que si no te lo preguntaron, si no te informas, luego voy a hacerlo. ¿Los que se han aprobado fueron los de 2013 o los de 2013? Sí, esos son 2013. Los de 2012 están aprobados el año pasado. Y se van a ir a esta noche. Oficialmente no están. Luego también informaron que el día 6. día 6 de 2 del 2013, hicimos una visita al medio ambiente para pedirle, llevamos una memoria sobre las mejoras de las majadas, también aprovechamiento de los pastos, aprovechamiento de la caza, aprovechamiento de madera, limpieza del monte contratado por gente del pueblo, como se hacía antes cuando se hacían por el Iconos. Entonces, bueno, todo esto se mandó y todavía no nos han dado contestación, pero esos fueron los puntos que tratamos. Sobre todo al respecto a la bicicleta, que nos interesaba mucho, nos comentaron que también algún pueblo también se había tomado la libertad de pedírselo, porque claro, lo más normal es que la mano de obra y los trabajos queden en frente del pueblo. Normalmente ya lo vienen haciendo casa u otras empresas. Entonces eso es lo que nos sugirieron, que se fomente la creación de cuadrillas dentro de pequeñas empresas. Y así ellos mismos la podían contratar a través de fundación, alguno que quiera que la también el día 23 tenemos previsto hacer un homenaje a un ilustre escritor y dramaturgo de Calescuela, que es don Julián Castrobá. De abril. Y también el 25 de febrero recibimos la visita de la subdelegada de gobierno, que vino acompañada de la directora general de patrimonio y del jefe de carretera. Estuvimos viendo el tramo desde el pueblo hasta el castillo. Y con respecto al pueblo, nos comentaron que estaba elaborando un proyecto. Él dijo en un principio un mini variante, luego me dijo al final que lo iba a llamar puente de agua abajo, porque parece ser que el puente que tenemos, según todos los estudios técnicos, no se le puede ensanchar más, porque corre el riesgo de que se pueda derrumbar al estar en roca, sin estar, no hay hierro, no está perforado en la roca ni nada, está sobre la roca. Y entonces la solución que ellos ven es hacer un puente ahí a la altura de la chupería, como todo, y quedaría, de lo que es de la curva esa para arriba, quedaría para el pueblo. Luego lo que ellos decían, y la directora de patrimonio vino porque le interesaría si eso se llevara a cabo. Pero claro, para eso todas las partes tienen que estar de acuerdo. Si ellos se llevaran a cabo, lo que sí nos dijo es que entonces lo que intentaría era reformar el puente desde patrimonio. Y luego, con respecto al teórico polígono del castillo, pues allí se interesaron porque parece ser que aparte de los dos carriles centrales van dos vías de servicio, una pasaría por la puerta del castillo al lado derecho y la otra por el taller, por poner una referencia al taller de los Gili. Entonces, como hay una rotonda arriba, pues ellos nos propusieron que desde el ayuntamiento se intentara, si queríamos, porque al pasar las vías de servicio ya no se puede girar. Entonces, una solución era hacer una rotonda a la altura del puente de la urbanización o por aquí. Se podía hacer. Ya está, no tengo más información. Pasamos con los puntos, ¿no? Ya está. Yo no había. Tercer punto sería eso de que informaras de que han venido 20.000 y pico de euros, porque para la economía del pueblo de los celadores, con una reclamación que se había hecho el equipo de gobierno anterior, y Yo creo lleva, que está bien más razón. Perdona, sí, es verdad, sí, es verdad. Es que no lo he apuntado. No lo he apuntado aquí. Pidió el equipo de gobierno anterior con una junta de lo que había sido el coste total. Sí, eso es lo que nos han reconocido de momento y es lo que nos han enviado. Pasamos al tercer punto entonces, ¿no? Segundo punto. Sí, lo pasaremos al tercero. Ahí corremos. Aprobación inicial del presupuesto de enero del 2013 y plantilla de personal. Bueno, pues decir que el otro día, el día 20, estuvimos reunidos en la comisión de cuentas y presentamos el lo que es el presupuesto para el 2013. Alguna objeción más que hacer, porque no tuviéramos un techo. Si estuvimos más, ese yo, y que creo que quedamos Julián, y ahí estaba también Quique Tate, que se me iba a mandar el presupuesto rectificado, y por lo menos sí, a mí, ni a Marisa no se nos ha mandado. Además, Felipe, si os acordáis, os dijo el secretario que no había problema. Que pasara hija por él porque no había personal para repartirlo. No, pero dijo que sí, que no, se ha repartido. Yo le tengo porque he venido. Yo porque a primera hora llegué. Sí, no, Chuchimito sí les ha llegado. Ah, y a vosotros no. A nosotros no, por eso digo que nosotros quedamos los que teníamos que ver más. Yo he venido por más en ese sentido, que los que habíamos acordado para hacerlo, entonces, bueno. Ya, por eso, yo lo que he visto ahí, y no sé si es que apunté mal. Yo creo que no, pero a mí hay dos cosas que creo que no se han modificado. En el capítulo 2, gastos bienes corrientes, y en el primero, reparación, conservación, infraestructura y bienes naturales, había 38 y yo tengo aquí que apuntar que se quedaba en 34. Yo ahí no tengo apuntado. Yo ya tengo aquí el rectificado. Sí, el rectificado. No, ahí, escúchame, ahí se quedó en menos 3. En menos 3.000. Yo no lo tengo apuntado. Claro, por eso yo sabía que son 34 y 35, porque yo había que había anotado ahí. Luego, este es el que teníamos y este es el que ¿qué tiene aquí apuntado? No, sí, Paco, porque vimos que había eso. Este tiene tres presupuestos. Sí, este es el modificado ya. Este es el modificado. Ponerlo falla. Para que la cámara pueda. Este es el modificado. La cámara este es el modificado. Ese es el modificado, ese es el último. Ya está, ya está. En los bienes naturales le hemos puesto 38 y dice yo que tenemos que estar 34 y algo, sí, entonces se dijo que se rebajaba en 35. Sí, se quitaba 3.000 euros. Sí, por eso. Y luego en gasto de constitución y cancelación de comisiones dijimos que se quitaban también 1.000 euros. Abajo casi todo, y en el 9 de 801 ahí se dio que se quitaban 1.000 euros. 1.000 euros. Y no estaban en 1.000. Yo creo que ahí hay un error, porque si te fijas en lo de dietas del personal, ahí faltan 1.000 euros. Ah, ya está. Eso es. Si se lo he quitado un sitio, se lo he cortado. Exacto. Nada que no tenía sido. Vale, sí que no, pero. Sí, no ves que está quitado en el de arriba y en el de abajo, ¿no? Yo lógicamente con la rectificación esta, una cosa que sí, que no se ha rectificado, que dije yo, que la partida del personal del museo, de gastos del museo, que si vamos a contratar a una persona por el tipo que fuera, hay que pasar al capítulo 1. Ya, pero ahí se en la comisión de gobierno han dicho que iban a contratar una persona. Por eso, pero si por la persona, el modelo que yo te he mandado no se ha pasado. Sigue en el capítulo 2, porque estaba puesto para cambios generales. Vale, entonces esa tiene que pasar al capítulo 1, no es el capítulo de personal. Sí, pero eso es un cambio de situación. Vale, esos 3.000 se los sumamos también a gastos diversos. Yo es que creo que ahí. No sé, lo mismo me equivoco, estuvimos hablando, incluso el secretario dio la cifra exacta de lo que nos habíamos gastado y al final se quedó de que no se tocaba, porque nos quedábamos incluso cortos en esa partida. Nos hemos gastado 34 y ahí dijo que podíamos quitar 3.000 como habíamos aumentado a 20 lo del telégrafo es un honor personal laboral temporal. No la tengo tampoco. Esta ya modificada, yo tengo aquí 20. Es más, sí, que son 20.000. media 14 y así son 20.000. Son 20.000, está modificado. Ya se nos está haciendo más. Sí, además sabíamos de sobra porque los de los presupuestos de ingreso eran menos de lo que habíamos y íbamos de sobra. Vamos a ver, también se habló de en el tema de los vehículos, se habló también de rebajarle. Sí, está bajado. Está bajado. Tampoco se ha modificado. Sí, que esto no está modificado. Sí, que esto no está modificado. No, que está mirando que no está modificado. Está mirando que no está modificado. Sí, está modificado. Está modificado. Aquí, está aquí. Es que eso no está modificado. ¿Está modificado ahí? Este aquí sí. Aquí sí está modificado. Entonces, ¿hay alguna modificación más cercana? ¿Votamos? Venga, ¿a favor de los presupuestos? ¿Sigue rectificando? Sí, claro, hay que rectificarlo. Hay que rectificarlo. Si aprobar el presupuesto, la partida personal, la base de crecimiento de todo. El boletín, y en 15 días que esté publicado, los presupuestos de sí, Paco. Ah, bueno, aquí, no, y a mí, yo tampoco tengo, también se trató en la comisión de cuentas, llegamos también a un acuerdo y también decir que también reunimos en su día a la gente que quiso venir, le explicamos un poco cómo iba a ser, porque la opción que tenemos aquí no es solo nuestra, es que por medio del colector a nosotros nos tienen que cobrar la tasa y para cobrarlo solo hay dos formas. Una es a través de los metros cúbicos que gastemos del suministro del agua o por un caudalímetro que tienen puesto en la boca de la salida de la depuradora. Y os voy a comentar, si lo tienen que cobrar por allí sería una barbaridad, porque allí en un rato que lo tuvieron en marcha llegaron a la conclusión que se gastaban 700 litros por persona. Cuando lo normal son 150. Claro, eso no significa que lo gasten realmente esas personas, es que allí va agua de fuentes, de canalones, e incluso a lo mejor alguna filtración que pueda haber del río o alguna historia. Por allí nos saldría 10 veces más caro que por los metros de agua que consumamos nosotros. Ello parece que por unanimidad, toda a nivel de mancomunidad, se quiere cobrar por los metros. Para poderlo cobrar, nosotros también tenemos que cobrar los metros que consumamos de agua. Entonces, hemos puesto una tasa que creo que es muy asequible, o pensamos nosotros que es asequible. La tasa empezaría, vuelvo a repetir, como en aquella ocasión, por 20 euros, partimos de 20 euros, que es lo que veníamos cobrando del canon al año, o de la tasa al año normalmente, más lo que se consuma. Luego tendríamos solo 0,10 céntimos por metro cúbico. Y tenemos, se cobraría dos veces al año, o sea, por semestre, se cobraría cada semestre 10 euros de esa tasa que he dicho de los 20, y al segundo semestre los otros 10, o sea, en total 20 euros al año. Y cada semestre, o sea, cada metro cúbico a 0,10 céntimos. Eso supondría como máximo al año 120.000 litros, serían 120 metros cúbicos, son 120.000 litros, y de esos 120.000 litros pagaríamos solo, gastando los 120.000 litros, que ya es una barbaridad, 12 euros, serían 6 cada semestre, 6, 12 euros más. Subiría 26 euros a... 26 euros sería cada 6 meses. Y no, de lo que pagamos 16, ahora 12 euros. 16 al semestre, 32 al año. No haríamos más a la gente, porque entonces. Y yo creo que. Eso es. No está hablando de semestre, no está hablando de. A la tarifa que hemos puesto. Claro, al que lo gaste también. Porque habrá gente hombre, que eso, gaste, eso es mucha agua para gastarlo una familia normal en casa, es una barbaridad, es una barbaridad de agua. Pero claro, si dejamos el grifo abierto se gasta, eso es seguro. Normalmente son 10.000. Son 10.000. Si no lo aprobamos ese punto del orden del día hoy aquí, ¿qué pasaría? ¿Por qué pasaría? Porque nos tendrían que cobrar, nos lo cobrarían por el caudalímetro al llevado, seguramente. Y entonces en la depuradora. Y entonces sería, si ya te he puesto, ellos lo han puesto allí a funcionar nada, un tiempo. Pero si nos tienen que cobrar por allí, yo te aseguro que nos cobran 10 veces. ¿No es una trampa que nos están poniendo los del Valle del Jerte para que, atemorizándonos, para que se gaste el agua menos posible y disfruten los presentes, los carcabosos, los galisteos como están ahora y montó los jardines y que nosotros tenemos aquí un poco eso? Hombre, si tú gastas poco, irá poco. Vamos a ver. Si gastas mucho, irá mucho. Yo de momento voy a votar que no. Y voy a votar que no porque cuando estuve en la oposición, también quiso, cuando puso los contadores, voté que no. Quiero que dura cosa que tienen los colegios en el Valle del Jerte pueden disfrutar del agua. Yo lo que nos están intentando por todos los medios es que el agua vaya para abajo. Eso es lo que están intentando. Por cuando tú estabas de alcalde, aprobaste lo del colector, o lo aprobaron. No, no, porque yo no. Yo no lo aprobé. Ni aprobé los 45.000 euros, ni se pagó estando en la legislatura absolutamente nada. También estaba en contra. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para que no vaya ya presencia? Con las aguas de las lluvias, la calle que no esté conectada al río, conectarla para que vaya mucho menos. Y mira cómo se recorta en Cabezuela. Muy poquito. Hay varias calles que muy poco, conectando los tubos que van por la calle por abajo y viertan al río. Las aguas de las lluvias, la ¿cuántas fuentes hay? No, pues por favor. Fuente, porque si no tú dime ¿cuántas fuentes hay allí? Pero es por eso, porque mucha agua de la que va, de los canales, de las que llueve ahora mismo, pero si no llovía, va por los tubos para abajo y no queda más remedio que tiene que ir a esa canalización. No llovía, pero no, si el ayuntamiento coge, que es muy poquito gasto, conectar el tubo para que viertan al río, allí va una mala que gasta el vecino. Y no vamos a hacer. Es que esto, lo que no se puede es infarrar tampoco. No, no, de acuerdo. Julián, ¿a cómo cobran el metro cúbico los del colector? Exacto. No, los del colector ahora hablaban sobre 0,40 o así, ¿no, Paco? 0,24 y 0,16 es la que se está barajando. Sí, de contrato. Si no, yo veo muy caro eso. Es que eso de todas maneras. Yo, no, creo. Lo veo caro, lo veo caro, 0,24. Se está cobrando por depuración y por los colectores, se está cobrando 36 euros, si no me equivoco, o algo así, ¿no, Paco? ¿Cuánto estamos cobrando por alcanzar? ¿36 euros? No, pero eso no es una solución. Esa no es una solución. Así solución que me subió la cuenta a 2 euros. La solución. Habla tú, sí. Entonces te pertenece a ti, Felipe. Habla, si no, igual. Si aquí no, me da lo mismo. Si alguno quiere agregar algo más. Deja que hable Felipe. Ha dicho el primer tramo es para 30 metros cúbicos. Sí. Que ese tramo para, digamos que sería por casa al año, ¿no? De cuatro habitantes. 60 es al semestre. Cada 6 meses. Es al semestre. Al semestre. Al semestre se cobra. Son 120 al año. 120, ¿no? En Extremadura normalmente tenemos 160, ¿no? El consumo medio por hogar. No sé, yo estos son que se ha hecho para una familia de haremos estipulado que no vamos a ver de estadística y 160, que yo creo que esto más que por casa también tendría que ser por habitante, por cada uno que vive en una casa. No es lo mismo una casa que haya un par de personas acá que haya 4 o 6. Claro. No habrá nada tampoco del tema de los contadores que hay en suelo rústico si no hay hidroautoma, eso no habrá nada. No, eso lo comentamos también, bueno, que ahora no hemos acabado, eso lo comentamos ya, eso lo hemos comentado también. Entonces, lo hemos comentado el día que hemos tenido la reunión, y hemos llegado a un acuerdo que eso tiene que cobrar, eso tiene que ser más claro. Que yo sepa, es ilegal que un hotel no. Entonces primero habrá que regularizar eso. Para una casa es ilegal. Un momento. Para Vegas de Edo no es ilegal. ¿Te puedo? Sí. Si está cobrado, sí. No, yo, por lo menos eso no tiene nada. Además, se puede cobrar el pedido. El no tiene obligación de prestar servicio de agua. No tiene obligación. Un momento. Julián. Yo creo que primero sería regularizar la zona, quitar las tomas que hay, porque no va a quitar agua que se le haya concedido. Y otra cosa que veo es que tú, formando parte de un equipo de gobierno en la legislatura pasada, habéis concedido agua a gente en terreno rústico, y ahora mismo en la última. El último gobierno había denegado una. Y la otra sí, pero eso ha sido porque estábamos regulando esto ahora. No, en la anterior legislatura había gente que se aprobaba y gente que no. Simplemente, Paco, yo creo que no. Sí, voy a hacer una pregunta a todo, que es lo que se ha hecho otra ley. Yo si quieres te digo un ejemplo un poquito más. No te voy a decir nombre porque tampoco. En la ribera del Tornadero te le pidió una señora para una cuadra que tiene allí y se le denegó. Justamente un mes antes se había concedido en Varillo, en la Saceña, por ahí, en el Cotarrillo, y a ese, en ese sitio en concreto se le denegó. Pero luego que lo del tema rústico, hasta que no esté regularizado, es una tontería probada. Simplemente, ¿es legal o es ilegal? Sí. Paco. Allí y pásalo por ahí, se la das. Sí. No tienes obligación, pero hay que regularizarlo. Ya está. Ha acabado, Felipe. Lo que no tiene obligación de llevar. Está, Fónico. Pero bueno, vamos. Hasta bien, Felipe. Bueno, pues lo que corresponde a mí, ¿no? Pero lo que me parece triste es que no leáis las ordenanzas. Porque lo que estamos haciendo aquí es una modificación de una ordenanza existente, donde más o menos recoge todo lo que estáis preguntando, y lo único que estamos modificando es que esta ordenanza, que ya existe, si mal no recuerdo, tiene los metros cúbicos a 40 céntimos, y nosotros lo que hemos querido hacer es progresiva. Para tu información, Víctor, esta ordenanza la aprobó el PSOE, es decir, sí, los 40 céntimos progresivos. Todo está regularizado ahí. Luego nosotros hemos pedido un informe al asesor que tiene el ayuntamiento en Mancomunidad, y este señor nos dice evidentemente que la única obligación que tiene el ayuntamiento es darla dentro del pueblo, lo que no quiere decir que no se pueda dar en zona rústica. Lo único que el ayuntamiento no está obligado a darla. Por eso en las zonas rústicas ponemos un precio que nos parece incluso prohibitivo. En cuanto a lo de uno así, otro no, el equipo de gobierno que hay ahora no es el que estuvo en la legislatura pasada. La legislatura pasada estuvo y hubo gente en este pleno, como tú o como Chuchi, que hoy falta, que no os he visto protestar. Es decir, si se estaban haciendo cosas ilegales, lo que teníais que haber hecho era haber protestado en su momento. Este equipo de gobierno, el actual, no tiene como prioridad dar el agua a los sitios que están fuera del pueblo. Ahora nos encontramos con un problema, que hay viviendas que tanto el PSOE en su día como los equipos de gobierno restantes han dejado y han permitido hacer fuera. Ahora nos encontramos en si se puede o no se puede dar agua, o si después de que los hemos permitido hacer la inversión, les quitamos el agua. Entonces lo que pretendemos, evidentemente, es regularizarlo todo. Cosas que, como ya te digo, recoge la ordenanza. Aquí lo único que estamos haciendo es una modificación del precio. Ni más, ni más menos. Porque además lo pone en el punto, modificación de la ordenanza. Una ordenanza que ya existe. Yo creo también que había que regular el tema de personas por casa. Creo que lo recoge también. Vamos a ver, Víctor. El problema tiene estipulado, no sé de dónde es realmente, ahí me equivocaría si te diera, lo sé ciertamente, que son 60 metros cúbicos por vivienda unifamiliar de 4 personas. Y que luego... No. Creía que era 60, tal vez haya un error, Víctor, si yo no te lo voy a decir. Lo que está hablando al semestre, o sea, 120 tenemos nosotros. 120 al año. Lo que sí te digo es que por cada persona más recoge la ordenanza, que se subirán 18 metros cúbicos. por cada persona más, con lo cual está recogido y está visto. Claro, sí. Me gustaría que cuando se viniera, igual que Cacho Antonio, pues me gustaría que a la gente se le hablara de los problemas que hay, no de decir que no les vamos a cobrar impuestos, porque el ayuntamiento, entre otras cosas, se nutre de impuestos. Y no, estoy hablando de Antonio en este caso, lo he quedado claro, pues me parece triste que formemos parte del equipo de gobierno y una cosa tan imprescindible para el pueblo y tan importante para el pueblo, intentemos hacer un poco de demagogia. Esto, si no lo aprobamos así, tal y como lo tenemos nosotros, el colector, que está hecho de antes, no lo ha mandado a hacer este equipo de gobierno, está hecho por quien lo mandara, me da igual. Es decir, ahí está, y nos le van a cobrar. Ahora, tenemos que decidir si lo hacemos con el menor cantidad de litros posible que nos da la opción, que es esta, porque vamos a gastar lo que consumamos, o si gastamos todo lo que va por el colector. Sabemos que hay desagüe de agua que cae al colector, que en la pesquerona entra agua por miles de litros. Sabemos que todo eso, sabemos que hay muchísimas casas que tienen fuente y que van al colector. Bueno, entonces lo que Plasencia, porque aquí dependemos de Plasencia, tienes razón Antonio, en lo que Plasencia quiera pagar la demasía, coño, pues no seamos tan tontos y nosotros paguemos por contadores. También te digo que no creo que dure mucho, porque cuando vean lo que entra, pues me imagino que Plasencia dirá que no lo va a pagar ella todo. Pero coño, vamos a decir la verdad a la gente y de dónde vienen los problemas. El problema es que si no pagamos esto, vamos a crear una deuda para el que venga de atrás. Bueno, pues si lo que queremos es crear deuda para el que venga para atrás, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las personas, pues sigamos haciendo la política que se ha llevado hasta ahora. Ni más mal, ni más menos. Yo tengo poco más que decir. Antes también de aprobar esta, y nosotros estamos a favor de que se regule el tema del agua, porque creo que es un despilfarro, también se debería de tomar bastante, cuanto antes, el tema de tomas ilegales, riego de parcelas y cosas de esas. Estamos en ello, visto. Es decir, la idea de trabajo que se tiene aquí es que cuando empecemos con el rollo de los contadores, se cortará el agua a toda la persona que esté fuera del casco urbano, porque como vosotros habéis dicho, el compromiso que tiene el ayuntamiento es con lo que está dentro del casco urbano, y a partir de ahí el que esté, Víctor, pero hay que regularizarlo de alguna manera. Claro, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que hay un montón de enganches ilegales, lo sabemos. ¿Cómo los buscamos? ¿Cómo los localizamos? ¿Qué manera hay? Cortando el agua. Y ahora el que esté legal, que venga, nos lo demuestre y veremos la manera de darle el agua. Es la única manera que hay. Oscar, y ahora te digo yo, ¿cómo vamos a aprobar una cosa que aquí todavía no está recogido el precio en la modificación de la ordenanza? Aquí vosotros habéis propuesto una ordenanza, pero no está la, o por lo menos yo no la tengo, la modificación no se nos ha pasado. Sí, Víctor, estuvimos en una comisión de cuentas donde quedamos en unos precios donde yo los tengo apuntados y recogidos, porque incluso estaba. Entonces, Felipe. Pero todavía no se han modificado, no nos habéis pasado la modificación para aprobarla. Lo normal es que si está rectificada, te la apruebas aquí. ¿Cómo voy a aprobar yo aquí si no figura que a estos, a los señores que están, entre comillas, ilegales, hay un euro? Pero no se nos han facilitado, Paco. No, Felipe, a las personas que están ilegales no hay ni un euro, porque no tienen contador. No, pero a los que dijimos que a los que tenían suelo rústico, que tenían ya contador de agua, sí, Paco, pero vale, están en el acta aquí, pero ¿nos habéis pasado el acta? Todos los expedientes, como siempre decimos, están ahí desde el día que se convocaron. Yo mismo lo puse a boli. Yo lo tengo corregido, como que está. Claro, que lo tengo yo también un euro, pero lo que yo te digo, vamos a ver, aquí tiene el acta, ahora el secretario, pero tú lo has visto o yo lo he visto. No, yo no lo he visto. Entonces, ¿cómo vamos a votar una cosa que no sabemos si efectivamente se ha modificado o no? Estamos hablando aquí, ¿no? Cuando rectificamos algún acta, lo votamos con la modificación de que se vaya a modificar. De antes. Pues, ¿por qué no se hace costar los precios en el pleno? ¿Cómo no los voy a hacer costar? Bueno, pues ya está, Paco, en el pleno. El artículo tal, pues lo voy a copiar aquí. De cajón, de madera de pino. Además, piensa que estamos con la cámara grabando y luego podremos, si no aparecen esas modificaciones en el pleno siguiente, lo podemos hacer costar, como se ha hecho siempre, y no aprobar el acta. Yo, de hecho, tengo bastante escuelas, no he aprobado un acta y no le tengo que aprobar. Oscar, había estado mucho tiempo que con las modificaciones no ha aprobado y lo... No, no, y yo te estoy diciendo que si en la siguiente no viene modificada, no apruebo el acta. Y se proponía con las modificaciones oportunas. Felipe, que no, nosotros Felipe, estamos diciendo que sí. Felipe, Felipe, te estoy diciendo que en el pleno siguiente yo tengo que aprobar el acta de este pleno. Que al final es lo que dice que es verídico todo lo que se está haciendo. Si no aparecen las cosas como las hemos aprobado aquí, pues no se aprueba el acta y no hay ningún problema. Y te estoy diciendo que en más de una ocasión lo he hecho. Yo con mi parte, sí. Venga, pasamos a votar. ¿Voto a favor de esa modificación? ¿Yo se modifica? Sí. ¿Voto a favor? Espera un momento. Oscar. ¿Tú vas a votar o...? Tú de caña, Kiki. Vota tú lo que tengas que votar. Son 5 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Cuántos también? 6, son 6. 4, 5, 6. 4. ¿Votos en contra? 7 votos, no. No me callo porque está con el bolígrafo haciendo así. Yo, no, pues yo no me callo, siempre va a votar, no va a votar, cojones. Yo voto como yo quiero, no lo que me diga él. El cuarto, que es el quinto, ¿no? Sí. Aprobación inicial de ordenanza. El acto de la aprobada y se publicará como. Aprobación inicial de ordenanza reguladora de visita al Museo de la Cera. También lo tratamos en la comisión de cuentas. Acordamos que, este yo creo que es más simple, acordamos que se cobrara 1 euro por visitante, por persona, y ya está, que si tenéis algo que comentar. Yo creo que no se debería acordar. Lo único que quiero hacer una observación aquí, no sé si pudiera ser que no... A mí me da recuerdo. Que no se cobrara... A mí me da recuerdo. Se va, visto, se va a intentar hacer ahora modificarlo. Entonces hay que intentar sacar algo para mantenimiento y porque sabéis que con la subvención que nos dan. Es que con la subvención no hay suficiente ni casi para tener personal ahí. ¿El museo se podría quitar, el museo o el ascensor? ¿El ascensor? No, no, porque es un sitio público. Es un servicio público. Es un servicio público. Es un servicio público. Tiene que tener... Lo que sí podríamos hacer, si estáis de acuerdo, es que a las personas del pueblo no se les cobrará. Yo no estoy de acuerdo. No, yo sí se ponía. No, sí. El que menos va es del pueblo. Yo no sé. De normalmente sí. Yo volvemos a explícase lo que estamos hablando del museo y hemos dicho que queremos cobrar 1 euro por visitante al museo. Para, entre otras cosas, para financiar a la persona que pueda trabajar allí. Volvemos. La subvención que nos dan no es suficiente. Volvemos a lo mismo. Si se hubiese cobrado 1 euro en su día, a día de hoy, por ejemplo, la trabajadora que había en el museo no se la habría despedido. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos un servicio y le tenemos que rentabilizar. Ahora mismo, lo que nos da la Junta de Extremadura para mantener el museo, sabéis que no es bastante. Entonces, tenemos dos opciones. Cerrar el museo, con lo cual vamos quitando atractivos al pueblo, turístico y esto. O intentar hacer el museo más atractivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Cobrando 1 euro. Cobramos 1 euro y los ingresos que sean, tenéis que contabilizar que el museo han llegado a entrar unas 14.000 personas. 17.000 personas. Pues 17.000 personas, me corrige Jesús, pues estarías hablando de que en momentos como este se quedaría, vamos a suponer, en la mitad, o no en la mitad, en 5.000 personas. Son 5.000 euros que tenemos para que ese museo empiece a ser más atractivo. ¿Por qué está el museo como está? Pues tampoco lo quiero preguntar, me lo imagino. Pero la solución está aquí, porque si no, no podremos ni contratar a nadie ni hacer nada con él más que cerrarle. al final no me parece la solución más lógica. Yo, referente al museo, solamente quiero decir que se está hablando con Patrimonio, con Pilar Merino, la directora general, para hacer modificaciones en el museo. Va a venir una técnica semana después de Semana Santa para darle un vuelco al museo, para que sea un referente en el Valle del Jerte, no solamente para Venezuela, porque es el único museo que existe en el Valle, y lo que vamos a hacer es que sea una insignia referente en el Valle del Jerte. Entonces vamos a intentar darle un vuelco. Entonces, claro, se necesita, para el mantenimiento se necesita dinero. Entonces la única opción que tenemos, pues, es intentar cobrar un euro para mantenimiento, para personal y para gastos del edificio. ¿Alguna alegación? Pues entonces vamos a votar. Venga, voto a favor de la aprobación. ¿En contra? ¿Abstenciones? Sexto punto, acuerdo sobre aplicación de los criterios de mejora para el caso de incapacidad temporal recogidos en la disposición adicional del 18 del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. Bueno, pues esto lo va a explicar el secretario un poco. ¿Tiene ahí algo? Sí. En este Real Decreto Ley de 20/2012 se establecen los criterios por los cuales se regirán el personal de la administración pública en los momentos en los que venga baja por enfermedad común y por enfermedad profesional. Y esta disposición adicional establece una serie de mejoras que se han aprobado para todos los trabajadores de la Junta de Extremadura y en otros muchos municipios más pequeños de toda Extremadura, una serie de mejoras a esas condiciones en las que el sueldo quedaría en caso de baja por enfermedad común o baja por enfermedad profesional. Se trata de incrementar en una pequeña parte los tres primeros días de que se esté de baja, que se aumenta hasta el 50% de la retribución. Del cuarto al vigésimo día de baja se aumenta hasta el 75% de la retribución, que los mínimos es 60, y a partir del 21 día se pagaría el 100% de la retribución cuando lo mínimo es 75%. Y además también se establecía el 100% en caso de hospitalización, intervención quirúrgica y otros supuestos excepcionales que se terminarán reglamentariamente. Y en el caso de baja por enfermedad profesional, que son bastante raras en la administración, por otra parte, pues desde el primer día el 100%. Esas son las mejoras que permite la ley, que, como ya digo, se han aprobado en el decreto, por ejemplo, de la Junta de Extremadura del 12/2012, de 8 de octubre, para la implementación en la Comunidad Autónoma de las medidas de recuperación que tienen la administración pública aprobadas para los funcionarios y para los trabajadores. No, no, eso es lo que viene por ley. No, no, no, no viene por ley. Vale, y si lo ha aprobado la Junta. Para los trabajadores de la Junta. De la Junta. Pero, para los trabajadores de la Junta, no para. No para los. Sí, lo que hoy día veo es que yo creo, Paco, en el acta lo tenías que haber pasado resumido algo de eso para estudiarlo, porque ahora aquí no lo dice. Y yo no lo he estudiado para ver que no es si Paco, se votar o no se votar, si le votar a favor el expediente en contra, está todo el expediente ahí. Ya, pero si uno por circunstancia de trabajo a los funcionarios no puede asistir. Sigo diciendo lo mismo que dije cuando estaba en la oposición, que lo justo sería que se nos mandara esta información para poder leerla todo, porque por circunstancias, pero también lo decía yo cuando estaba en la oposición y nunca se me mandó, ¿eh? Vamos a ver. A ver, Paco, la ley que ha estado. Yo quería saber aquí a los funcionarios del ayuntamiento. A los funcionarios del ayuntamiento. A los trabajadores del ayuntamiento, ¿cómo es lo que pedir en la ley? ¿Qué es lo que los entran a ellos? Pues lo que la seguridad social. Al 0%, del cuarto al vigésimo al 60%, y a partir del vigésimo primero al 75%. Hasta ahora sería pagando 100%. Sí, sí. Vamos, gracias. Vale. ¿Y ahora lo que quieren que aprobemos es esa ley o quieren... Sí. Pero vamos a ver, eso es una ley que aprueba la Junta para trabajadores de la Junta y no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Cabezuela, que sería opcional que lo hiciera o no. Por algo sería, por algo se trae a pleno, porque si no fuese así, Jesús, pues sería una ley y habría que acatarla. Con lo cual, yo en la situación económica que siempre estamos hablando, me niego a que el Estado, si es tan bueno, pues que lo subra y lo cubra el Estado con su presupuesto, no con el Ayuntamiento, porque incluso nos ponen vetos para poder contratar al que queramos por la estabilidad presupuestaria, con lo cual no encuentro lógico que ahora mismo se nos mande esto aquí a este pleno. Yo ya adelanto que voy a votar en contra. Yo no sé si Kiki está de acuerdo conmigo, pero yo estoy, tampoco, también estoy en contra de se apruebe eso. Lo que sea de ley será de ley, pero nosotros tener que pagar al ayuntamiento, tener que arrimar para los tres días eso de baja, tampoco estoy de acuerdo. Pienso porque los trabajadores aquí del ayuntamiento, tampoco ellos han colaborado mucho con el ayuntamiento, y aparte de eso, quiero que sea lo que sea de ley, que tampoco se los quite ningún derecho ni nada, pero lo que sea de ley, que se los cobre. Pero nosotros, a raíz de la situación que tenemos, estamos muy ajustados, no somos un ayuntamiento solvente, no creo que debamos, por lo menos por mi parte, que se deba implementar eso. ¿Alguna votación? ¿Voto a favor? ¿En contra? Aprobación inicial de modificación puntual de la norma subsidiaria de la UA 8.1 y UA y UAE. Esto, la unidad de actuación. Paco, explica un poco el informe. Modificación puntual de la norma subsidiaria de Cabezuela del Valle, nueva delimitación de las UA, significa unidad de actuación 8, unidad de actuación 9, unidad de actuación 10, en la zona UA 8, UA 9, UA 10, Cabezuela del Valle. Número de expediente CZ04-191.5 MPI. Antecedente: se presenta para su informe en esta oficina expediente de modificación de las normas subsidiarias de Cabezuela del Valle, que consiste en una nueva delimitación de la UA 8, UA 9, UA 10 de su municipio. En esta oficina consta, en cuanto a la documentación relativa a dichas unidades de actuación, un expediente de delimitación de la UA 8 que queda dividida en dos unidades de actuación menores denominadas UA 8.1 UA 8.2, que cuenta con aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 1 de junio de 2006. Se adjunta informe jurídico al respecto y posteriormente se realizó estudio de detalles de la UA 8 resultante. El documento se encuentra en base adecuar los límites de dichas unidades a las propiedades que así facilitan los futuros desarrollos de las mismas, dejando las propiedades de los distintos particulares dentro de una misma unidad. Según esto, se redefinen los límites y porcentajes de cesiones y viales de las unidades mencionadas y se apuntan fichas resultantes. No se presentan refundidos textos de información, la tramitación que propone el documento no se adapta a la resotez en base a que articula esta tramitación en base al reglamento de gestión, artículo 38. Informe primero. De cara a su tramitación ante la dirección general, desde el ayuntamiento se deberá acreditar la correcta tramitación y publicación de ambos expedientes de limitación de UA8, UA8.1, UA8.2, de estudio de detalle en la, de la UA8.1. Dichas modificaciones habrán ser recogidas en el informe de modificación de las normas. ¿Cuáles son esas unidades de actuación para que entremos dónde estamos viendo? Son las que tienen Petra Blanco, UA8, UA10 o... ¿La zona que es? Claro, es que si claro, la gente... Te dan a ver el informe. Son las tres. El informe técnico, que es lo que viene a decir Paco. ¿Qué tiene que ser así? Claro. Pues que se tienen que haber tramitado la UA8.1 y la UA8.2 y que, bueno, tiene que presentar un refundido a efectos de información, ¿no? Y que se tiene que haber tramitado lo de la UA8 y la UA8.2, que se ha tramitado aquí, que se ha hecho en los expedientes 49 del 2004 y 37 del 2006. se ha aplicado aquí, se ha hecho una información pública y demás, sí, sí. Y a partir de esa es en el que sigue este expediente, para reordenar las propiedades según parece de acuerdo con... ¿Eso está legal? Y entonces está todo legal, sí. Y acuerdo de ley, ¿no? El informe no se presenta resumido y a efectos de información, la tramitación se propone el documento, no se adapta a la resotez en base a que articula esta tramitación sobre la base del reglamento de gestión, artículo 38. Habrá que también trasladarle esto al interesado y que lo ajuste a la resotez. Pues ya está. Que se le notifique. Se la notifique y se la... Comunicárselo al interesado, que sea de eso, que se ponga eso, de acuerdo al informe, y ya está. Y ya está, claro. Se le mande y ya está. Y de acuerdo con eso, si se adapta, aprobado inicialmente. Si se adapta, pues cuando presente las cosas que sea, yo creo que será cuando se haya... Cuando haya que aprobarlo. Definitivo, claro. Yo creo que se le tiene que requerir primero la información y luego ya cuando lo aporte, será cuando lo aprobemos. Mientras yo creo no, sí, porque tú imagínate que el interesado no le interesa lo que le dan ahí la resolución, o le interesa de otra manera. Tiene que rectificarla. Se queda sobre el caso de la mesa, ya está. Lo que no entiendo es si falta algo de información, ¿por qué no se la ha requerido antes a la persona interesante de subirlo al pleno? Claro, y la habríamos tenido aquí, ya se hubiera aprobado. Serían los pasos. Venga, pasamos al siguiente. El 8, aprobación inicial de modificación puntual de las normas subsidiarias por corrección de grafismo en ordenanzas municipales de edificación y adecuación del convenio en la unidad de actuación 16. Esto es lo de, para que alguien, si alguien no sabe, es lo de allí donde el instituto, lo de Lucas. Según me ha explicado a mí el técnico, pues parece ser que las parcelas no estaban todavía de 100 y 200 metros, que es lo que ellos quieren, estaban de 300, 400, ¿verdad? Sí, sé que no se sabe de qué están, por lo visto, porque están mal tratados. Están mal tratados, ya. Están mal los dibujos. Entonces lo que quieren es eso, modificarlas para que se traten de 100 y 200. ¿Esa modificación quién la tiene que hacer? ¿El interesado o el interesado? Ellos lo presentan interesados. Si no las ha presentado ya, sí. Pero el informe de desde la aprobación de las normas subsidiarias de Cancela del Valle, el 13 del 7 del 2000, existe un error de grafismo, error material en la ordenanza de aplicación que se hace patente en la zona de Varillo, zona de ensanche provincial del municipio, donde se encuentra la ordenanza 1A, 1B y 1C de manera constante, y la 1A 16, donde se hace patente estos errores. Concretamente, el error se encuentra tras consultar y ver el caso concreto con los redactores de la norma subsidiaria a tres niveles. La leyenda no se corresponde con las tramas de la ordenanza. La ordenanza 1A no existe en la trama sobre plano y sí en leyenda. El convenio por el cual el Ayuntamiento de Venezuela conseguía los terrenos en los que se ubica el actual instituto definía unas condiciones de parcela en 1A16 que no se recogieron en la norma subsidiaria. Este convenio se aprueba en base al acuerdo del pleno de 18 de septiembre de 2005, elevado a estructura pública, por lo que los cónyuges Lucas Domínguez y María de la Nieve Rodríguez donaron una parcela para la obtención del Instituto de Enseñanza, y el Ayuntamiento, por su parte, se comprometía a realizar cuantas obras y trámites fueran precisos para que las parcelas restantes adquieran los bienes sociales. Este informe solamente recoge los errores materiales en los grafismos y leyenda a los efectos de modificación de las normas oportunas, que ahora se presenta como parte del desarrollo de la UE 16, no entrando en los temas jurídicos necesarios de modificación de las normas referentes a la adecuación al convenio por el cual el Ayuntamiento obtuvo los terrenos para construir el instituto. Para la agrupación interurbanística AIU 16, se formuló consulta de viabilidad previa a la transformación urbanizadora de la UE 16 de acuerdo con el artículo 10.3 de la Ley 15 de 14 de diciembre. Consulta que fue aprobada con condicionantes por el pleno del Ayuntamiento en sesión del 4 de diciembre de 2008, publicada por el Ayuntamiento hoy, de fecha 19 de diciembre del mismo año, y en el 2 de fecha 19 de enero de 2009. Dicha agrupación interurbanística presentó el programa de ejecución en tiempo y forma que está pendiente de aprobación a expensa de que tramite el expediente de modificación de las normas que afecta a la 16 y que conlleva, entre otros, la corrección de grafismos en la leyenda. Según lo convenido, en la 16 se realizarían parcelas de 100 a 200 metros cuadrados y, según se expresa en memoria de normas subsidiarias, correspondería a las ordenanzas UA1 y UB1, a las ordenanzas 1A y 1B. Recordamos que la trama de la ordenanza UA1A no existe sobre el plano, no se ha grafiado. Ese es el problema, que la trama 1A no se ha grafiado, no se ha hecho, no se ha dibujado. A esto unimos que por indicadores del equipo redactor se ha aplicado independientemente del grafismo en la ordenanza 1C en las zonas rodeando el campo de fútbol y el polideportivo, zona de Vadillo, sur, y que sería la ordenanza 1A la que se ha de aplicar sobre el grafismo de la UA16 al norte. Por lo que entendemos, tras comprobarlo con el equipo redactor, que los grafismos de ordenanza 1A y 1C se deben corregir, dejando la ordenanza 1B tal y como está, según lo siguiente. La leyenda actualizada actual que recoge la predicción es la siguiente. La recoge aquí. La leyenda corregida sería la que pone aquí, que es la leyenda de la situación puntual planteada, por lo que se adapta a lo indicado desde el Ayuntamiento a través de servicios técnicos de urbanismo de la Oficina de Gestión Urbanística. Con esta modificación y ajuste, se consigue además una ordenación de la trama urbana en la que a densidades se refiere y una jerarquización adecuada de las ordenanzas conforme a la génesis del planeamiento que las organizaba y cuyas directrices se vieron pervertidas por los errores de grafismo que ahora se pretenden reparar, en tanto que definen densidades más altas, más cerca del núcleo urbano consolidado, yendo a densidades menores según nos acercamos al río y alejando de dicho centro urbano consolidado de mayores densidades. Conclusión. Desde la UA, desde la Agrupación Interior Urbanístico UA16, se presenta el documento necesario para la modificación de normas subsidiarias, incluyendo refundido, que aporta seguridad jurídica a la aplicación de las ordenanzas en lo relativo a los planos 7 y 12 de clasificación del suelo, ordenanzas y catálogo, tanto en el ámbito de la UA16 como en el resto del municipio, mediante la corrección de errores en los grafismos de las ordenanzas municipales en concordancia con el Ayuntamiento, Oficina de Urbanismo, Equipo Redactor de la Norma Subsidiaria y la propiedad, pero además adecuar la realidad urbanística a los convenios que permitieron en su día la consecución del Ayuntamiento de los fenómenos de los terrenos para construir el instituto y que deben ser plasmados en la Norma Subsidiaria según lo aportado en el documento. La modificación no significa cambio alguno en la redacción de normativa, sino simplemente en una aclaración de las leyendas sobre los planos de las normas subsidiarias, concretamente en los planos de ordenanzas y aclarar la ordenanza en aplicación en la zona de Madrid. El documento está correcto para su presentación ante el organismo. Si la U ya informa que eso es correcto, yo creo, pero ahí no hay otro problema, o no tiene que ver nada. Aquí habla de corrección de grafismo, de arma. No, se metió con la otra todavía. ¿A lo que te refieres, no? Ahí, ¿cuánto tiene que ser la parcela mínima? En esa zona. La quieren de 100 metros. Y la quieren pasar de 100 y 200. La quieren pasar de 100 y 200. No, eso se pasó. Eso es lo que se necesita. Se pasó a 200, ¿no? Sí, pero no queda constancia. No queda la constancia ninguna. Entonces, lo que piden ahí es que quede la constancia. Exacto. Una A. Sí. Eso es lo que tiene. Ya independientemente de lo. Eso, entonces, eso, en realidad, ¿por qué este punto se trae aquí? Si ya el informe de la U está bien, ¿qué tenemos que opinar nosotros? Sí, porque opine, es que decida. Pero que decida respecto a cambiar el grafismo. Esa modificación. Vamos a ver, Felipe, que decida. Vamos a ver, a día de hoy, para construir en esos terrenos, se necesitan 400 metros. Y tú, lo que tienes que decidir. Y tú, en virtud de un convenio que yo ya dije y para mí siempre he dicho que es ilegal y que no tenemos que cumplir, con lo cual yo esto voy a votar en contra, como siempre, que se trate este tema. Tú lo que tienes que hacer es pasar de 400 a 200, para que la parcela, en vez de ser de 400, sea de 200, en virtud del convenio que se firmó en su día con don Lucas. Eso es lo que ha cambiado. No. 200, que lo que falta es el grafismo de plasmarlo. No. Plasmarlo lo que es en la división. Pues según el técnico que redacta este informe, que es Marino, no. Pues lo hemos estado hablando con Marino. Según el técnico, no está en ninguna parte. Lo que ha leído Paco es la otra que me dice. Con lo cual, yo lo que creo. yo lo que creo es que aprobado 200, yo recuerdo que se aprobó 200, que se bajara 200, que no tenga más aparte que no esté el cambio. Ya yo, te dibujaron un papelito las parcelas de 200 a 100. No, yo el grafismo entiendo por eso. Eso es lo que dice. Sí. Lo que estamos beneficiando es a un señor perjudicando al resto de personas que tienen por allí fincas que van a necesitar 400 metros para edificar, mientras él va a necesitar 200. Eso. Eso. Bueno, pues entonces cogemos, tiramos el pueblo y se modifica que se haga nuevo y ya está, claro. Yo creo que hay que tener un poco más de... Yo creo que no, lo que estamos aprobándolo ahora. Modificación de un error que hay. Y yo ya os digo que como no reconozco ese convenio y me parece un convenio legal, voto en contra. Un error de que diga que estaban de 400 y se pasan a 200. Ya están en 200. ¿Cuántos metros se necesitan hoy para edificar ahí? 400. Hoy, a día de hoy, si quieres edificar necesitas 400. Si aprobamos esto, mañana cuando pase el curso legal que se tenga que tramitar, se necesitarán 200. Paco, ¿puedes definirnos tú realmente si sabes o puedes hacer si son 400 o 200? Hombre, Paco, pues los puntos tienen que venir preparados. Paco, hubo una aprobación de reducirlo a 200 metros. Yo recuerdo que hubo una aprobación de aprobarlo a 200 metros. Se habló aquí y otra vez se habló. Y se redujo. Yo lo que creo, Paco, que cuando se trae un punto. Y para eso hay un informe técnico. Y sin embargo, preguntamos al secretario de este ayuntamiento cuántos metros necesitan a día de hoy para edificar allí y no lo sabemos. Cuando está... ¿Tú sabes cuántos metros se necesitan para edificar? No, Paco. Pero en cualquier sitio, yo creo que Paco, porque viene en el punto del orden del día. ¿Cómo no? Si nos tienes que asesorar, Paco, tú eres el asesor de este ayuntamiento. El informe dice. Que el documento está correcto para su tramitación, pero lo que hemos aportado. Vale. ¿Y el informe? Yo me remito a eso. ¿Y el informe qué dice? ¿Cuántos metros necesitan para edificar ahí a día de hoy? El informe lo que dice es que por error no se ha definido lo que es la zona 1A, sino que se ha confundido con la 1C y que por lo tanto se debe dibujar. Lo que es la zona 1A y la 1C, dejando la 1B, que es lo que viene a decir. En virtud de un convenio que se había aprobado. Pero ya estaba aprobado, Oscar, antes. Yo, bueno, sí, a mí me da igual. Yo sabí que bajo este punto voy a votar sin problema. Venga, vamos a votar a favor de corregir el grafismo. Venga. Yo voto a favor. Voto en contra. Atención. Venga, pasamos al 8. Bueno, 9. Venta de parcelas sobrantes en el polígono del JB. Tenemos aquí dos solicitudes. Sí, pero Antonio Banda me dijo a mí que renunciaba porque se le había subido el precio, porque no quería el precio anterior. No, pero yo creo que teníamos que ver primero se resolvió lo de Ricardo, porque eso. Ricardo tampoco lo aceptaba. Ah, bueno, por eso lo que digo. Es que hay que saber si esto también. Y tenía solamente un mes, para. Ya, entonces eso ya. Él dice que cuando acabara la cereza se lo pensaría, pero no. Si solo tenía un mes. Sí, tenía un mes. Se le escribió y se le comunicó lo que acordamos en pleno. Si no ha efectuado su derecho a la compra, no se puede otorgar compra. Entonces yo creo que esto, si a ese señor se le puso unas condiciones, yo creo que tiene que ir a. Es que, claro, que no es el mismo terreno, Felipe. Claro, el de Ricardo es un terreno y el de otro. Bueno, si el terreno está situado justamente detrás de la empresa, en la misma zona es propiedad del ayuntamiento, si al señor se le puso unas normas que tenía que pagar, igual. ¿Eso se corrigió para todo? Sí, por eso es lo que digo, que si en las mismas condiciones, 4 para 100 euros el metro cuadrado. Era hacia 62. Y a 62 se subió a 100. Se subió a 100 en lo que fue. diciembre. Sí, sí, el pleno del mismo día por eso. Y a partir de ahí, cualquiera que lo quiera, tiene que ser ese presidente. Yo pienso que comunicar lo mismo ha salido al otro señor, que el precio es, y si están interesados, pues eso depende. Vamos, yo pido a favor de. Uno pide todo el terreno y el otro pide parte del terreno, se pide uno, ¿no? Sí. Eso, ah, bueno, eso. No, no, sé, no, sé, no, sé, no lo sé exactamente. No, que lo pide claro, pide informe. Eso decidiendo lo que pide uno, no va a ser que, por ejemplo, Emilio o Antonio lo pidan todo. En este punto hay que votar. Si se venden los terrenos. Se venden los terrenos. No, ¿y a quién? ¿Y a quién? Porque es que tenemos el problema de que parte de los terrenos que quiere Emilio los quiere Antonio. Es decir, si se lo vendes a Antonio, no se lo puedes vender a Emilio. Y si se lo vendes a Emilio, no se lo puedes vender a Antonio. Porque parte de los terrenos son los mismos. Uno pide todo esto y otro pide esto. Uno pide un cacho y el otro lo quiere entero. Entonces, yo creo que al de entero. Por casi yo pienso que si hay dos condiciones. Según tú, el otro no ha querido entrar. No, además, bueno, pero como no es caso de que el ayuntamiento se lo vende, el si es no opta como Ricardo. Ha venido a verme y me ha dicho que renunciaba, pero oficialmente no. No, no, si oficialmente no ha renunciado y él tiene metido ahí el expediente, hay que resolver ese expediente. Claro. Cuando, si aquí se aprueba o se hace lo que sea, se vota. Se aprueba, se le comunica a los dos. Se le cede, se le vende en el precio estimado que se ha estimado y ya está. Y si uno renuncia, pues habrá que darse al otro. Felipe, es que por lo siempre que quiera, escúchame, es que por lo que se ve, es el terreno que está detrás de Juanjo, ¿no? Claro, Emilio va de Juanjo. Sí, lo primero que hay que preguntarle es a Juanjo si le interesa el terreno o no le interesa el terreno. No, no ha tenido tiempo para eso, si le mira interesado. Eso se lo ha cedido de palabra, pero no se lo ha cedido de palabra. Nosotros nos han metido un escrito aquí que nos interesaba el terreno, que se han informado de eso. La solución se lo vendemos a que pide más, condicionado de que el otro. Si una persona se ratifica, no tenemos el problema. Una pregunta, cuando se vendió a Emilio, ¿estábamos obligados a hacer mutuos de contención o no? Sí, sí, sí, sí, no, Emilio no. Sí, sí, sí, sí. Parece que sí, no, sí. Si no lo tocó, si él no lo tocó. No, no, pero no, creo que se aprobó. Al del Madrid ya de hecho, tenían que hacer un muro de 2 metros y 5 para contener lo que se también. Se han hecho construcciones y nos han hecho. Pues sí, está. Creo que sería lo primero. Estará en el informe que está puesto, si está puesto cuando se hizo la compraventa. Ahí vendrá, si tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Se le vendió pero yo creo que si se puso una norma no será para todo, porque ahí sí se ha tenido que escarbar. Vamos a ver, Felipe, el de Emilio se metió unos años antes y entonces no había hecho falta que lo sacara porque estaba acá. No llegaba, ese estaba abierto ya. Ha caído algo ahora, pero no había tocado. Pero me parece que la cláusula estaba que se había que hacer. Lo que no sé yo si estaba cuando Emilio, cuando el otro sí, porque el otro ya se puso después, pero es que el otro tenía que hacer excavación. No, se trata de mirarlo y si lo tiene que hacer, si lo tiene que hacer, tiene que hacerlo. Si se mira el expediente, vamos a ver, que quede claro, votamos a favor de dárselo a quien más pide, condicionado a que el otro renuncie. No, si no, no, eso es absurdo, porque es votar nada. Claro, no estamos votando nada. A Pepe o a Juan, y ya está. Y yo, mi propuesta es que sea al que lo quiere todos los meses. Vamos a ver, para que se entere también el personal. Esto es un sobrante que si no le quiere uno entero, no podemos vender los otros. Entonces, al que lo quiere entero es al que se lo tenemos que vender. Porque además, todos son colindantes. Todos son colindantes, con lo cual nadie tiene derecho sobre nadie. Además, el terreno del ayuntamiento se lo vende. Ya está, entonces, ¿dónde está el problema? No lo voy a buscar tanto. ¿Cuánto va a gato? El que lo pide todo, el que lo quiere entero. El que lo quiere entero. Emilio Esteban. Y rechazarse al otro porque coincide los metros con él, claro. El otro quiere unos metros y este lo quiere todo. Es que si no queda inservible, porque es algo que no tiene acceso nadie a ti. ¿El que tengáis estipulado? 100 euros era. no hay ningún precio estipulado. Sí, se subió, pero bueno, se subió. Pero que no hay ningún precio estipulado. Son 100 euros y son 100 euros. No, es que él en el informe, él pedía en el informe al precio de hace 5 años. ¿Qué? No. Sí, vamos a ver, ya está. Punto 10. Ruegos y preguntas. Quiero empezar yo. Y tengo el uso de la palabra, ¿no? Por el tiempo que crea conveniente, ¿no? Vale, de momento no quiero que nadie me conteste, Paco. Yo te lo voy a dar luego. No hace falta que escriba. Yo te lo voy a dar. No te preocupes. Esto es una opinión mía. No, no quiero ni siquiera que me contestéis o me contestéis por escrito. Hombre, pues a verte opiniones, si no nos das derecho a defensa, no viertas opiniones, son ruegos y preguntas. No. Luego podéis opinar todo lo que queráis. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy me gustaría dirigirme a la corporación que regenta este ayuntamiento, a mis compañeros del Partido Socialista, ahora en oposición, pero sobre todo a todos los ciudadanos de Cabezuela del Valle. Cuando decidí participar activamente en la política, me movió solamente una cosa: luchar para intentar mejorar el pueblo de Cabezuela del Valle, ya que cuando venía de vacaciones observaba el deterioro que años atrás veía de mi pueblo. Empecé con mucha ilusión intentando desarrollar mis ideas, pero sobre todo mis valores. Y realzo lo de los valores, porque desgraciadamente lo que descubro es que muchas de las personas que hoy presiden este pleno no saben lo que significa tener valores. No entra en su repertorio. En poco tiempo que ostenté el puesto de concejal al un momento, si no importa. Yo creo que cuando se ataque a la persona se debía no faltar. Yo me considero una persona con valores. Creo que a lo mejor pienso lo contrario. Entonces, lo que... No, pero, hombre, Marisa, pero creo que el uso de la palabra en este pleno no será para faltar. Quiero que me escuchéis, por favor. Y luego me insultáis. No, es que yo no insulto. Entonces, creo que no se debe insultar en este pleno. Nada más. Bueno, el poco tiempo que ostenté el puesto de concejala de salud y servicios sociales, intenté mejorar algunas cosas que estaban un poco abandonadas, como por ejemplo la guardería. Consiguiendo mejores condiciones de salubridad, luché por tener una ludoteca afectada a las necesidades de las personas, que en tiempo de campaña de las cerezas no tenían donde dejar a sus hijos. Escuché las propuestas de las monitoras que cuidan a todos estos niños e intentamos cambiar algunas cosas, siempre mirando por el desarrollo integral de los más pequeños, consiguiendo así buenos resultados. Eso sí, con una actitud abierta al diálogo e intentando exprimir todas y cada una de las posibilidades de viabilidad. Pero bueno, no voy a seguir diciendo las cosas buenas que se realizaron cuando era concejala, aunque a veces es bueno recordarlas. Lo que tengo que decir a partir de ahora es muy importante para mí y para el pueblo de Cabezuela del Valle. Así es que, por favor, me gustaría guardar el silencio y respetaran esta intervención. Voy a intentar desglosar varias cosas que se están llevando a cabo esta corporación y de las que no estoy de acuerdo. Actualmente tenemos una residencia de personas mayores cerrada, porque entonces algunos concejales que hoy dirigen este pueblo se opusieron alegando que esta residencia tenía que ser abierta y dirigida por este ayuntamiento, a sabiendas que esto no era viable. Ahora que ellos tienen el poder, dicen lo mismo, que no es viable, o al menos eso oigo. Supuestamente tienen el proyecto vender un solar, propiedad del ayuntamiento, para poder amueblar la residencia y dársela a una empresa privada, alegando de que de esta manera la contratación de la residencia sería por menos años, lo cual me parece una verdadera tontería, porque cuando se hace un contrato se ponen las condiciones que se consideran oportunas. Yo me pregunto, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Por quién han mirado ustedes? Cuando se opusieron, ustedes pensaron nada más estar en contra del Partido Socialista, no a favor de los ciudadanos, para que el pueblo de Cabezuela se entere que nuestros mayores no pueden estar disfrutando de una residencia porque ustedes no han querido trabajar en beneficio de este pueblo, pasándoselo por alto la voz del pueblo. ¿No creen ustedes que deberíamos estar todos y reflexionar y comenzar a mirar por este pueblo? Trabajar para lo que inviable se vuelva viable, porque a los ciudadanos hay que escucharlos. Nos han dado su confianza a través de sus votos, y algunos que hacen, se venden e intentan lucrarse, importándoles una mierda el pueblo de Cazuela, faltando el respeto a todas y cada una de esas personas que le votaron. También me gustaría hablar sobre el centro de salud. Cuando era concejala de salud, junto con otro concejal de la oposición, se acordó mandar limpiar la fachada, ya que estaba muy deteriorada por el paso del tiempo. Se acordó que cuando comenzara el próximo PER se llevaría a cabo la restauración y se pintaría, al igual que se pintó el hogar de los pensionistas. Ahora, ¿qué hace ese concejal del que hablo, que se paseaba por las calles mirando lo que estaba mal, y ahora que tiene potestad no hace nada de nada? Porque a día de hoy el centro de salud sigue las mismas condiciones, o quizá es que ya el centro de salud no está tan mal. Me pregunto, ¿esta es la imagen que queremos dar de nuestro pueblo? Otro punto del que quería hablar es de la nueva guardería. Me gustaría saber si se han subsanado las anomalías para poder abrirla. ¿Se han arreglado las cristaleras que se movían, los enchufes, los cuartos de baño, las salidas de humo de la cocina, las placas solares? Ustedes se negaron a la apertura de este centro porque alegaban que tenía muchas anomalías. ¿Y ahora qué pasa? ¿No hay anomalías o es que ahora estas cosas no tienen importancia? Pues sí, señores, tienen la misma importancia antes y ahora. A mí me daría vergüenza abrir esta guardería sin antes haber arreglado todo lo que tiempos atrás denunciaban que estaba mal. Y no se crea que estoy en contra de la apertura de la guardería, al contrario. Pero eso sí, como decían ustedes, bajo unas condiciones que sean óptimas, ya que hablamos de menores. De los errores se aprende, y aquí estamos todos para intentar solventar los problemas, porque los habitantes de Cabezuela del Valle se lo merecen. También me gustaría decir a los ciudadanos de Cabezuela que el ayuntamiento en su día formó una bolsa de empleo con la intención de que las personas interesadas en algún puesto de trabajo se tramitara a través de este ayuntamiento, pudieran apuntarse siguiendo unas bases, teniendo derecho a examen para la selección de candidatos. Detrás de todo esto existen unas normas con las que nos deberíamos de regir. Me gustaría pedir explicación por qué supuestamente uno de los implicados en la votación para el puesto del mirador a la hora del examen no se rigió por las normas expuestas, con lo cual considero que el examen debería haber sido invalidado. Ustedes siempre han alardeado de legalidad, pues la imagen que están dando es todo lo contrario, ya que supuestamente el puesto del mirador ya estaba consensuado. Es una verdadera pena que se guíen por intereses propios, dando puestos de trabajo a quienes ustedes les vengan gana. Tanto tienen la culpa que son ilegales como los que se callan ante la ilegalidad. Pero qué más da, si nadie va a protestar, ¿verdad? Ni siquiera los ciudadanos. Me parece indignante la pasividad de todos. Otra cosa, me gustaría hablar de la polémica de la renuncia de la persona que estaba en el Museo de la Cereza. Por si no lo saben, este puesto de trabajo se paga con la subvención que manda la Junta de Extremadura. Debido a los recortes, esta subvención disminuyó. Actualmente la subvención percibida, si no me equivoco, es de 5.500 euros. Y a consecuencia de esto, hubo que modificar la contratación, ya que el ayuntamiento no podía poner más dinero, a lo cual la persona que ostentaba este puesto de trabajo no aceptó las nuevas condiciones de contratación. Ustedes entonces en la oposición se nos echaron encima, por así decirlo, poniéndonos en contra a toda la familia de la afectada, incluso diciéndonos que era un sueldo denigrante. Pues para que se enteren los ciudadanos, supuestamente esta corporación está actuando de la misma manera, ya que la nueva persona que se contrate para el puesto del museo serán bajo las mismas condiciones, o sea, se la pagarán 5.500 euros al año. Y ahora no se habla de sueldos denigrantes, ¿verdad? También me gustaría que nos explicaran por qué no se ha recurrido la denuncia judicial que impuso esta trabajadora, como lo han hecho con otros trabajadores del ayuntamiento, como los celadores del centro de salud. Y esta pregunta no la hago porque esté en contra de la trabajadora del museo, sino para que ustedes vean que supuestamente, dependiendo de quién tenga el problema, esta corporación actúa de una manera u otra, o ventaja por pertenecer al grupo político de algunos. Cambiando de tema y siguiendo la misma línea, tampoco comprendo cómo esta corporación, anteriormente, cuando estaba en la oposición, decía que el secretario se le tenía que despedir porque era una lacra para este ayuntamiento, que si tenía dos o tres sueldos y que esto era ilegal. Y ahora que ustedes gobiernan, sí gobierna el secretario, con sus sueldos ilegales en el mismo sitio, ejerciendo sus funciones. Y me pregunto, ¿qué es lo que ha pasado para que lo que decían que estaba mal y que era ilegal haya pasado a estar todo bien y dentro de la legalidad absoluta? Y para colmo, esta corporación anda de policía. controlando a los trabajadores del ayuntamiento, pero solamente a los que trabajan en este edificio, porque a otros nada de nada, libertad absoluta. Claro que dependiendo de quién sea, serán unas órdenes u otras. ¿Y qué pasa con las llaves del pabellón del BAO? Porque supuestamente estas llaves están en poder de una ciudadana ajena a la corporación de este ayuntamiento. Miren ustedes, las llaves de las instalaciones de este ayuntamiento tienen que estar en el ayuntamiento y cuando cualquier persona lo solicite deberán encargarse los gobernantes de abrir y cerrar esas instalaciones. Porque en este caso, cada uno de los habitantes del pueblo queremos tener una llave para cuando nos venga bien hacer gimnasia o cualquier otro menester. Claro, que volvemos a lo mismo, más favoritismo. No vaya a ser que cambien los votos en las próximas elecciones. Y esto es lo que tengo que decir según mi criterio. Lo que deberían de hacer es analizar y reflexionar sobre los errores cometidos, apoyar las buenas propuestas aún siendo del partido contrario. Porque lo más importante de cualquier gobernante es cumplir con sus funciones y asumir responsabilidades. Porque, señores, todos y cada uno de los que estamos presidiendo esta mesa nos debemos a los ciudadanos, esas personas que nos han dado su voto de confianza. Pero lamentablemente las personas se convierten en títeres, según sea quien mueva las cuerdas de las marionetas. Y yo no estoy dispuesta a aceptar todo esto. Por ello me despido de todos ustedes, porque creo que mi labor en esta corporación ha tocado fondo. Y ahora vuelvo a hablar de valores. Cada persona tiene sus ideales y esto es muy respetable. Pero cuando tu trabajo se convierte en invisible y encima tus propios compañeros no te tienen en cuenta, una de dos. O aceptas ser una marioneta o aceptas ser una persona íntegra. Y yo he optado por mi integridad, como persona y como concejala que fui en su día. Renuncio de mis obligaciones como miembro de este ayuntamiento y me voy con la cabeza muy alta, porque señores, yo ni me compro ni me vendo. Habré actuado unas veces mejor y otras veces peor, pero de lo que sí estoy segura es que en mis valores y mi dignidad no me las pisa nadie. Y por último, nuevamente, aconsejar a los que gobiernan que miren no por sus intereses personales, laborales o sociales, sino que miren por su pueblo, porque si no, dentro de unos años tendremos un pueblo olvidado. Respecto a la oposición, en este caso me dirijo al Partido Socialista. Espabilen, que hay que dar paso a nuevas ideas y a nuevas generaciones, porque si no, están abogados a la desaparición. Los socialistas necesitamos gente nueva. Como diría una amiga mía, necesitamos un reciclaje. Y me despido agradeciéndoles a todos los buenos y los malos ratos que me han hecho pasar, porque sin duda esto ha hecho reforzar aún más mis valores y crecer personalmente. También me gustaría agradecer a todas las personas que han confiado en mí. Espero que no se sientan defraudadas, pero a veces la vida te pone mil zancadillas y entonces hay que saber elegir. Y después de pensarlo profundamente, hoy he decidido dimitir. Porque como la vida, todo tiene un principio y un final. Ah, se me olvidaba. Cuando esta corporación estaba en la oposición, tenía que haber pleno una vez al mes, porque según ellos nos tenían que controlar. Ahora es que están ellos una vez cada tres meses, porque según ellos son mayoría y supuestamente hacen lo que quieren. Y también se negaron a subir a Junta de Gobierno local. Ahora que están ellos, hacen una cada 10 o 15 días. Eso sí, cobrando, porque se pierde mucho tiempo. Muchas gracias por escuchar. No te vayas, que te vamos a contestar. No te vayas, hombre. Claro, aquí. Hombre, no te vayas. Marisa, Marisa. Marisa. Marisa. Vete ya también tú por ahí, hombre. Allá. Vete ya por ahí también tú. Ahora, lo que sí pido es que tengamos derecho a réplica, ¿no? Ya me cago en la pregunta. Creo que todo el mundo ha quedado clisado de la sarta de mentiras. Yo, para mí, ha sido pura demagogia, desde luego lo que ha hablado. Mentira. Ahora, cosa, hombre, cada uno tiene su opinión y yo se la respeto, pero me parece que yo, en el momento, que ha tenido la falta de respeto de llamarnos ladrones, interesados y todo, creo que tenemos derecho a contestar. Y además, yo iba a decir que si lo que estaba era preguntando o afirmando, porque a mí parece que todo era la afirmación. Sí, no, yo lo que quisiera saber, no, un segundo, el edificio del centro de salud, el mantenimiento no depende de este ayuntamiento, creo. Paco, corrígeme. De la Junta de Extremadura. Entonces, este ayuntamiento no tiene por qué pintarle. Segundo, porque veo. No, yo es que. Muchas de las cosas vienen del área de que yo llevo y me parece que tengo la opción de contestar a esta señora, además de la inmensa sarta de mentiras que ha dicho aquí. Bueno, la residencia está cerrada. Vamos a ver, señores. Lo que iba a hablar Oscar. A mí me hubiera caído la cara. Si yo estoy en su lugar, me saca la cara vergüenza. Es que me hubiera ido y no hubiera leído eso. La residencia sabe todo el pueblo entero que ya estaba adjudicada una empresa. Ya habían traído móviles para abrir. Se habían echado mando para que las personas trajeran los currículos para escoger a esas personas que iban a trabajar en la residencia. Como todos ustedes bien saben, que ya lo he dicho en varios plenos, se le amenazó a esa empresa por teléfono y tuvo que desistir esa empresa. Antonio, por favor, para que yo mando. Y si no me lo demostráis, y si no, que venga el señor aquí. Que venga, queréis que le traigo aquí delante del público y que se lo diga. Habían traído los muebles a la residencia. Habían traído los muebles. No, Paco, voy a traer una cama. Podemos. Bueno, pero. Señor alcalde, vamos a ver. Señor alcalde, creo que no debemos entrar en debates absurdos. Y sí. Eso estaba. Una pregunta, Antonio. ¿Había licencia de apertura de la residencia? No. No, pero escucha, tenemos el informe ya definitivo de la Junta de Extremadura del técnico de Javier que le había dado el paso. No hay licencia de apertura. Pero estaba ya el informe de los técnicos porque se había hecho las reparaciones que nos había decidido en su día. ¿Me entiendes? Lo de la plaza de lucha también. Todo, ya sabía, chicos. No estaban las cuatro plazas de no válidos, no estaban. Vamos a ver. No podemos perder tanto tiempo. No voy a entrar por el mismo. Lo que sí debía haber hablado, ya me dijo, ¿qué infraestructura habéis hecho en la legislatura que tuviste anterior? Ninguna. La residencia. ¿Qué hombre? La residencia. Pagamos una factura al ayuntamiento. Julián, yo quiero mi derecho a la réplica. Me parece absurdo. ¿Qué va a hablar de la guardería si hasta que no la conseguí que hicieran una guardería nueva? No la había. Y habéis estado una porrada de amigos comerciantes. Por favor, ya está. Si no hay que entrar en. Ella ha dicho que es su opinión y ya está. No podemos entrar. Es su opinión, cada uno tiene una opinión distinta. Bueno, pues no metamos, vamos al tema. Yo he cogido varias anotaciones de lo que me parece vergonzoso de lo que ha dicho esta señora. Y me parece mal que se haya ido, porque cuando se ha acusado, una cosa es verte una opinión y otra es acusar a personas de las cosas que se nos han acusado aquí. Entonces, cuando tú acusas, lo que no puedes hacer es levantarte e irte, porque incluso teniendo razón, la pierdes. A día de hoy, y yo voy a hablar por mí, porque no tengo que defender a nadie más que a mí, a día de hoy, porque también el Grupo Socialista o gente cercana al Grupo Socialista va vertiendo por ahí que yo cobro 1.500 euros, lo que quiero es que el señor secretario certifique que eso es mentira. Yo no cobro nada. Claro que es mentira, que no cobras un duro. No cobro un duro, pero me imagino que por eso se ha dicho que nos estamos lucrando. Me imagino. No, que nadie se lucra aquí, nadie cobra dinero por estar aquí. Bueno, yo lo que sí es que se vierten esas opiniones. Dos. Segundo, y estabais vosotros delante, Felipe, lo que me parece más triste y más vergonzoso, cuando se habló del sueldo de la nueva persona del museo, que vosotros incluso hablasteis de 200 y pico de euros, y dije yo que ni de broma, que ni de broma, que no lo consentía. Y un día incluso hablando con Julián, que lo hablamos de cachondeo, le dije, si puedo te pongo a ti 200, igual, así es que ni de broma. Es que no soporto que se mienta. Respecto a la guardería, pero es que también se puede cabrear una persona cuando se la trata así. Respecto a la guardería, el único concejal que no ha dado paso a nada hasta día de hoy ha sido yo. El único. No vosotros. no vosotros, incluso a la guardería nueva, cuando llegué, incluso a la guardería, yo no he molestado a nadie, incluso a la guardería nueva, incluso a la guardería nueva, cuando llegué, me dijeron que había conseguido en una semana lo que llevaban prometiéndolas un año. Cuando llegué. Es decir, que no hay que hacer tanta demagogia. No hay que hacer tanta puta demagogia. En cuanto a la residencia de ancianos, señor secretario podrá decir si no tiene ahí un balance económico de lo que creemos que cuesta la residencia. Con datos y señales abiertas por este ayuntamiento. Y también habrá que dar explicaciones porque antes valía 120.000 euros amueblar la residencia y ahora tenemos oferta por 40.000. O es que a lo mejor tenemos que dudar que Anfield se lo estaba llevando a alguien. ¿O no? Ah, no, como que aquí se está dudando de mi honradez, yo dudo de la vuestra. De momento yo he conseguido que la residencia amueblarla cueste bastante menos. Que esto ha sido una opinión de una persona. La opinión no admite duda, afirma. O por lo menos eso es lo que yo tengo aquí. No, ya de ella, la guardería, a día. La guardería, a día de hoy. La guardería, a día de hoy. El ayuntamiento lo único que ha hecho es lo que le corresponde. Y yo, como estamos aquí, voy a proponer una cosa. Voy a proponer una cosa. Que todo el expediente de la guardería se manda al juzgado. Todo. Y el que la haya hecho, que la pague. Y el que haya firmado que quita la placa solar, que la pague. Lo mismo, la concejala que se ha levantado es responsable, porque era de su área. Y se firmó estando ella, no estando yo. No estando yo. Entonces, mi propuesta para el siguiente pleno es que se haga. En cuanto a lo que ha hecho esta concejala, dudo de todo. De todo, porque no he visto cambiar el pueblo en nada. Segundo, el único que ha pedido que se tirara de las listas, cuando la señora concejala que se ha levantado decía que tenía que ser Víctor Gómez por derecho el que trabajara, y dije yo que no, que se tirara de la lista. Yo, no ella. No ella. Para la bolsa de empleo, por ejemplo, cuando se trabajaba en la Otoñada y eso. El que dijo, y dijeron ella, que era imprescindible ese señor. Para trabajar en asa cuatro chuletas. Era imprescindible ese señor. Eso no lo hace la gente normalmente. No, señor, se contrata uno. Y se contrató de la bolsa de empleo. Las personas que han ido al mirador, quitando los puestos de trabajo que pensábamos que tenían que ser oficiales, se ha tirado de la bolsa de empleo. Los puestos de trabajo que proponíamos el otro día, Felipe, que por eso dije yo que mi propuesta era que se subieran 20.000 euros al trabajo de 14 a 20 para poder contratar a personas. ¿Lo dije o no lo dije? Sí, y yo aprobé. ¿Y de dónde se va a tirar? ¿De dónde se va a tirar? De la bolsa de trabajo. Entonces, cuando se trata de decir cositas y tirarnos flores, tú te puedes tirar las flores que sea, pero lo que nunca tienes que faltar el respeto a los demás. Porque si alguien ha tenido valores en este ayuntamiento, he sido yo hasta el día de hoy. De aquí para adelante no lo sé. Pero hasta el día de hoy, entonces no tienes por qué defenderla. Hasta el día de hoy, el equipo de gobierno anterior dejó mucho que desear, porque incluso al señor alcalde anterior, con el tema de Rosa, se le propusieron cosas para que no se despidiera esa persona, entre otras, cobrar. Y no hubo manera, y lo único que hiciste fue despedirla por lo que ella ha dicho, exactamente por eso, porque nos había defendido a nosotros y porque su hermana había ido en lista con este concejal. Fue lo único que hicisteis. Entonces, cuando tratéis de honestidad, tenéis muy claro lo que decís. Perdona, Oscar, no hables en plural. Háblala, que eso ha sido una cosa de ella. Ha sido personal. Ha sido personal. No es de ella, claro, sí. ¿Ha acabado, Oscar? ¿Ha acabado? Y creo, es que me ha vuelto loco, pues, es que es normal. Es que yo espero que sea verdad, espero que sea verdad que todo se recoja en acta. Nada, tiene la copia y ya veré yo lo que hago. ¿Está acabado, no? Solo para citar que ya lo ha dicho Oscar, que las dos únicas plazas que se han hecho por especiales para especialistas es para pared del mirador, porque eso no lo podía hacer cualquiera de la bolsa, porque si le cogíamos al de la bolsa seguramente tuviera que despedirle. Se hizo un examen aparte. Sí, pero ella ha dicho que había irregularidades en la hora de elección de la. Ha firmado que había irregularidades. Porque los otros seis trabajadores eran. Bueno, yo quería decir solamente que aparte de que ha hecho una demagogia muy grande y más, aparte de ponernos como nos ha puesto, que este ayuntamiento trabaja, siempre tiene presente la legalidad, no anda nada por detrás. Eso que lo tenga muy claro, el alcalde lo sabe, el secretario, todos que estáis aquí, no se anda nada por detrás, todo se pone encima de la mesa y se decide entre todos. Y todo por todo legal, no hay nada que se oculte. Que nada. Es que yo creo que es que. Si la credibilidad, la credibilidad la tiene cuando se ha quedado a la respuesta. La credibilidad que tiene. Se ha hecho un montón de barbaridades que se están cumpliendo a cosas a rajatablas y ya está diciendo bueno. Que nos hemos saltado muchas cosas a la torera, pero bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Oscar, que no vamos a añadir más porque no vamos a alargar, pero. A lo que dice, ha dicho que yo he dicho que había dejado hablar, eso no era no coger preguntas, eso era en el testamento, sí. Si había decidido dejarla, bueno, está de. Eso de que se vende y se lucran no se puede indicar, claro, porque. Lo que también. Espera un momento. A lo del tema de limpiar el centro, sí, eso lo dijimos ella y yo el año pasado, vamos, pero cuando estaba ella, lo cual entonces me parece que se daba el 30%, estaba en el 30% en vez del 14% como han dado este año. Entonces este año no ha llegado para poder. Pero si es que tú no puedes pintar una cosa que no es tuya. No, yo, Quique, dieron el 14%, que por eso tuvo un desvío del presupuesto de 41.000 y pico de euros. Bueno, entonces quiero decir que ahora ya. Yo te aclaro eso, yo lo conozco. Ahora ya, sabiendo que no es cosa nuestra, el macho hicimos que fue limpiar las telarañas con la goma, que vamos, sí, que fue, estaba ella. Cuando ella estaba de concejala de sanidad, estaba el pueblo hecho una mierda. Eso no lo ha dicho, pero bueno, vale. Ella dice, me dijo a mí otro día que estábamos haciéndole política destructiva a vuestro partido. Yo creo que nosotros no le estamos haciendo política destructiva al PSOE, ni Cristo me fundó, pero y además cuando me lo dijo allá arriba, donde lado, y le dije, digo, ni es momento ni es día para hablar de este tema. Y digo, le hablaría mucho. Con relación al secretario, ella me ha dicho a mí en persona, y ojalá estuviese aquí para yo demostrarlo, que en este ayuntamiento había dos cánceres, que era el secretario y el polvo, que había que echarlo. Y yo le dije, bueno, pues muy sencillo, te empieza el expediente y yo te apoyo. ¿Has empezado tú? No. Entonces, que no diga que el secretario está aquí y que le voy a pedir. Yo lo digo a todos, todo lo digo aquí. ¿Comprende? El control a los trabajadores. Aquí nadie controla a los trabajadores. Okay. Ahora haremos lo que tengamos que hacer, ya que lo ha dicho ella. Ahora sí, se debe. ¿A cuántas veces pueda comentar todo el tema de los relojes controlados? Vamos a ver, escúchame una cosa. ¿Ha que dicho este hombre que si no, que sí, que si no se ocurrase meter un pin allí, que quede, porque tiene aquí por la tarde hacer cosas? Hostia. Vamos, mira, a ver, escúchame una cosa. Mira, a día de hoy, si hay algún trabajador de este ayuntamiento que crea que se le está persiguiendo, lo que tiene que hacer es poner una demanda a este ayuntamiento. Creo que muy mal no marchan, Creo que muy mal no marcha. Más para utilizar una concejala como lo han utilizado. Yo creo que los trabajadores de este ayuntamiento se tienen que dedicar a trabajar y a cumplir su horario. No creo que sea ninguna persecución. Es decir, que tú le digas a un trabajador, tienes que cumplir tu horario y tienes que trabajar, no creo que sea una persecución, no. Con la llave del ayuntamiento del pabellón. La llave del pabellón se la dio Felipe siendo concejal. Ella la usaba, yo no sé. Claro, siendo concejal la dio Felipe. Vamos, yo la recogí la traje. No, y la volviste a dar. No. pues ¿por qué la tienen? Paco, te entregué yo las llaves, además tengo que recibir a ti con las llaves, sí, que te entregué. Yo no entrego llaves a nadie. Paco, yo llaves no tengo. Felipe, la persona, la persona a la que se refiere ella es la hija de Fabri. ¿Quién le dio la llave a esas personas? Vamos a ver. Sí, pero si es que lo absurdo es hablar sin nombre cuando lo sabemos. Y se recogieron las llaves y se los volvieron a dar, siendo vosotros equipo de gobierno, no nosotros. Siendo vosotros equipo de gobierno. Vamos a ver, yo no te lo niego. Pues ya está. Coño, pero no nos lo echéis en cara, coño. Joder. No, ha sido ya. Yo no voy a estar en cuadrilla porque... Es verdad que Raquel tenía las llaves cuando hemos entrado nosotros. Bien, que tuviera otra copia o lo que fuera. No, no, lo que hay que hacer, y tiene razón en eso, es recogerla. La de Alba, porque es del grupo de... No, Alba fue a la que se la entregó, porque fue la que entregó. Y tenía un papel firmado como que era... Ella entregaba, ella... Sí, sí, pero... Que fue el equipo anterior, el que estaba antes, no nosotros. Sí. No, no, esa ya estaba de antes. Yo esa llave no se la entregaba. Que no se nos puede echar encima en cara. Pero antes que nosotros, antes de nosotros tenía llave esa chica. Bueno, yo creo que hay cosas más interesantes. Yo sé que la tenía ella siempre. Más interesante. Yo creo que sí, yo creo que ahora... Yo, si alguien... Yo lo que quiero decir, si alguien tiene en contra de algo, de caso que pueda estar en su pleno de derecho, yo creo que independientemente de esto... Parece que os diría nosotros, yo el primero que me ha pillado. Y yo lo que pienso es que lo primero que tiene que hacer, que tenía que haber hecho, es haber presentado la dimisión. Pero por escrito, que es como se presentan de palabras. Comprende, Felipe, que en un momento te puedes calentar y no tengo por qué pagarla por vosotros, está claro. Pero antes de que empecéis con el juego de preguntas, si me permite, en el anterior pleno, sí que te dije que te traería los gastos detallados de lo de la caída de la hoja, que me los pediste, te dije no los tenía. Aquí los tienes, no son 2078 como tú dijiste, sino 2450 con 17. No, pero para que lo tengas, si porque no hay ningún faltaría una factura o... No hay ningún problema y se gastó pensando que era lo que mejor se hacía. También te digo que hoy lo estaba hablando con Jesús delante de Quique, para que lo recordara, que se pidió presupuesto a todo el mundo. Lo he hecho delante de Quique para que hubiese testigos, y Jesús, como no puede ser de otra manera, ha dicho que sí, que es verdad que se pidió y que fue de las primeras veces que se la ha hecho. Yo faltaba lo de Pavel Salamanca, los 400 y pico eso. Sí, pues también que fueron los animadores, ya. Que como estaba lloviendo, pues no se los notó para ir al hombre. Sí, trabajaron bien, pero no se los notó. Estaba haciendo, no sé qué. Estamos buscando un cacho, cuando queráis. Sí. Estamos, si queréis, yo empiezo yo. Vamos, Julián, creo, porque esto igual era para Antonio, pero tengo aquí. ¿Por qué se le ha condonado la licencia a la plaza por un importe de 5.000 y pico de euros? Porque tenemos un informe técnico, en este caso del asesor, ¿no? Que decía que era así. Pero la licencia de obra, si tenemos un presupuesto de 15.000 y condonamos 5.600, no. estamos retirando, Felipe, el 30%. No te preocupes, que hemos luchado indecible para que no se... Te contesto. Vamos a ver. Existe. La ley le permite al ayuntamiento cobrarla o no cobrarla. Sí. Según el informe del asesor, como es algo que depende de Diputación, es decir, que la empresa última sería Diputación, y pues estaría exenta de pagar. No, pues no está eso, exenta. Pues la licencia de obra la da el ayuntamiento. Pues eso. Y el ayuntamiento es el que tiene potestad para cobrarla o no. Pues ese es el informe. Si se la ha perdonado, creo que no estamos de dinero, creo que no está bien haberse la perdonado. Porque estamos hablando del 15%, del 30%, Felipe, del presupuesto. Felipe, te repito, tenemos un informe técnico que dice... Pero tú, ¿qué? Si quieres, le puedas aplicar o no. No te obligas a que lo hagas. No. ¿Cómo con el tema de los informes? El informe... No son vinculantes hasta que la caca... No, vamos a ver. No tengo por qué, he visto ahí cosas. Por ejemplo, sé que Flamor solicitó que se le quitara parte de la obra, de la licencia de obra del colegio público, y el ayuntamiento en su día, el que estaba, que a mí me daba igual, dijo que no, porque yo lo veo bien. Si son 5.600 euros que van a dejar de ingresarnos, habrá que pedir responsabilidades al técnico que... El que tiene potestad, porque el que da la licencia de obra... El informe técnico, pero el ayuntamiento da... Sí, sí. ¿Técnico jurídico o técnico? Había hecho usted jurídico. un jurídico de la mancomunidad al que se le ha solicitado, visto, porque como te darás cuenta, Felipe, pero como te das cuenta, el ayuntamiento lo que quería y pretendía era cobrarlo bajo un informe jurídico técnico que nos dice que no le podemos cobrar, que está exento por ser una obra de una administración. Nosotros, pero ahí afirma que está exento, ¿no? Felipe, que puede no cobrarlo. No. Tiene la potestad, no que te diga que no lo cobra. Felipe, según el informe que se nos ha pasado a nosotros, otra cosa no se te puede decir. Ya. Está exento. Porque como comprenderás, pero cuando se ha pedido informe y se ha pedido todo, Felipe, otra vez, el ayuntamiento no ha condonado una licencia. El ayuntamiento ha pedido un informe técnico que dice que no podemos cobrar esa licencia. No se la hemos condonado a nadie. Según el informe técnico, no se la podemos cobrar. Y como no se la podemos cobrar, pues no se la podemos cobrar. Yo rechazo dos o tres veces. De todas formas, miraré el informe, pediré una copia del informe ese para verlo detenidamente. Hombre, yo creo que incluso el secretario te lo está diciendo, que se ha hecho y que se ha pedido. No, si yo digo que no lo ha hecho. Yo lo preguntaba para informar, porque yo no, veo no. Que es el 30% de eso. Luego, Quique, tú como concejal de Hacienda, me podías decir así, a grosso modo, porque también detallar todo, qué se ha hecho con la parte de la subvención de la carretera, que más o menos entre lo que vino en diciembre y en noviembre o primeros de diciembre será unos 196.000 euros. No llega. No, no. 150 y tanto vino la última vez, más otros 30 y tanto o 40 y tanto que habían venido. Creo que 186.000 euros. Bueno, sí, es igual. Unos 170 y tantos, me parece, son felices. De ahí se ha pagado a la mancomunidad. ¿Se le pagó? ¿Cuánto se le pagó a la mancomunidad, Paco? Se le llegaron 40. No, se quitó parte de la deuda que se había mantenido. Se quitó parte de la deuda con máquinas. Sí, y se quitó un préstamo que teníamos en Caja Extremadura. Y lo demás está en Caja. Lo demás está ahí. Lo demás está en Caja, que me parece que hoy hablamos o que hay unos 80.000 o 90.000 euros. Bueno, entonces se ha dedicado la mayor parte a pagar las deudas. Y el préstamo, vamos, la cuenta de crédito todavía entre otras cosas, porque si no me equivoco, Paco, te exigen que esas cosas vayan a pagar deuda. Quería saber más o menos si tenía el estado de la cuenta y de las deudas que tenía el ayuntamiento y de las deudas que teníamos actualmente en la mancomunidad. La deuda que tenemos actualmente en la comunidad son 58.900 euros. Eso ya será con la nueva mancomunidad. Ahora es la deuda que tenemos en la mancomunidad, 58.000 y pico de euros. Esa es la deuda al día de hoy. Con lo cual yo creo que ya estará contento lo de la mancomunidad. Sí, está contento. Y luego por ahí, bueno, ya se, bueno, si quieres eso, el estado de cuenta de los saldos y las deudas que tienes. Sí, si quieres me lo pasa o. No, si quieres te lo digo, mira, la Caja de Extremadura ahí. Pero pásaselo. Pásaselo. Oílelo, porque la gente, si quiere saberlo. Mira, en la casa que tendrán que hacer los plenos a las 4 de la tarde. A la hora que tú digas, Fred. Hacerlo a las 5 a las 8 que empujar la mesa. Fredo, cuando hay fútbol. Hay que tener un poco también de conocimiento. Ahora te voy a hacer 5 fechas. Vale. Esto. Vale. De acuerdo. También vamos por el tema de gastos, porque aunque las tengo eso, ¿cuánto nos cuesta la contratación del abogado más o menos? ¿Cómo va? Va por minuta el último juicio, 4.000 y pico euros. Exactamente el pico no le sé, Felipe. ¿4.000 y algo de euros la minuta del abogado? Bueno, eso. No, digo, yo por eso que si hay un precio, sí. ¿O va por minuta, por minuta o cómo va? De eso de momento hay que aclarar. Y con el corte, si es firme la sentencia, siendo firme la sentencia, son los funcionarios que van a pagar ese. Bueno, pero nos cuesta eso, aunque luego recurran otros. Entonces, vale, por minuto. no, que va por minuta. Que no se puede decir que lo mismo este te puede haber costado 4.500 o 5.000 y otro te puede costar 2.000 o 10.000. Vale. Pedimos una cesión a local y se nos contestó diciendo de que no había al interesado, que el ayuntamiento no cuenta con locales habilitados para estos fines, pero que puede solicitar el uso local para reuniones cuando tenga necesidad. Yo creo que ahí, Paco, y creo que en el escrito que metí ponía una referencia o una ley, y creo que todo ayuntamiento a la oposición la tiene que tener como mínimo un cuarto más pequeño o más eso, con una mesa y una silla, que no es cuestión de que diga pues que tenemos o no tenemos, es que tiene la obligación de facilitárselo. Si antes ningún grupo en la oposición lo había pedido, creo que ahí te marcaba la ley y el artículo. Se ha pedido siempre y se contestaba eso. Bueno, pues yo no sé, yo hay una ley y un artículo que lo así lo plantea. Si no queréis. Entonces, Felipe, por ahí todos los partidos que haya políticos tendrán que tener un local. Pues, yo creo que si damos los locales a todos los partidos o asociaciones, el ayuntamiento no tiene local. Estamos hablando de partidos. Cuidamos. De un partido local. Sí, sí, con representación. ¿Tendría que tener un despacho? Entonces, puede tener un despacho, si puede tener otro. Entonces, ¿qué vamos al ayuntamiento? Cada grupo local, político que forme en el ayuntamiento tiene derecho a tener un local. Ahora, ¿quiero utilizar ese derecho o no le quiero utilizar? Felipe, yo creo que debería de reconocer que independientemente de lo que diga la ley, que yo estoy de acuerdo. Yo habrá que ver si lo dice la ley. Si el ayuntamiento no dispone, sí, no tiene. ¿Para qué se utiliza la sala de salud? Pero si es que le para tiene la junta. Para la junta de gobierno. ¿Cuántas reuniones habéis hecho ahí? Todas las juntas se hacen ahí. Porque el local tiene que archivo. Ser. ¿Eh? Archivo, archivo. El local tiene que ser dentro del recinto del ayuntamiento. ¿Todo? ¿Es fuera de la ley? Eso ya no es del ayuntamiento. Se os dice que hay. No, entendido que refería al edificio. No, pidieron el edificio. Sí, no, no. Es en el ayuntamiento donde no hay edificio. En la dependencia municipal. Porque habrá que construirle. Claro. ¿Cuánto, Quique, nos ha costado los gastos de la fiesta del Valle por la cara? El ayuntamiento. No, cualquiera, vamos, te digo a ti, como gato, te anda hacienda, o me da lo mismo, o sea, tú como festejo, Oscar, no, o Caro. No, cualquiera. No, no lo sé. Eso es ahora, no. Lo de la fiesta del Valle por la cara. No, es una broma, ¿eh? Era una promoción que había hecho. Era una promoción turística. El Valle por la Cara, que vino 500 y pico personas. Una promoción turística. Que yo sepa, si falta algo, que debe ser lo mínimo, si falta, 1.380 euros. ¿No? ¿Y quién soy vosotros para hablar de este tipo? Tú cállate. ¿Cuándo hable? Luego, cuando eso. Fredo. Fredo. Que se lo coma del pueblo. No, por forastero. Fredo. Fredo, Álvaro. Luego, cuando eso habla. No lo tengo en la siguiente, pero creo que anda por 1.000 euros también. No, el entierro a la sardina, no, yo no. Cállate, el entierro a la sardina, yo nada. 40 euros. Yo no he hecho entierro a la sardina, este ayuntamiento no lo ha hecho. A ver, a ver. Es el gato de la sardina, el gato de hacer. El gato de hacer, llamo el entierro a la sardina porque el día que. El día que está. 45 euros más. No, pero te lo traigo en la próxima. Te refieres al gato de la sardina y la sala sardina y esas cosas. En la siguiente se te trae, Felipe, no lo sé. Y esto, si podéis, en vez de esperar a la siguiente, si me lo podéis facilitar por escrito antes. Hombre, Felipe, pues haz tú la pregunta por escrito antes y yo te lo traigo preparado. Yo no puedo saber. Si no te la hago, te la estoy haciendo aquí. Pues no, pero yo no lo puedo saber. No, Felipe. No, que la quede antes de 3 meses. Antes que no pase 3 meses. Dentro de 15 días, 20 días. De todas maneras, Felipe, el de la otoñá no tuviste problema en bajar y pedirlo. No, en este tampoco hay problema. Cuando pase esta semana se te hace llegar. Da igual esta semana que la que viene. No, pues eso pues pasa todo así de la vez. Luego, he visto que se ha quitado la farola del puente y la piedra no se ha hecho nada. ¿Eso lo ha hecho el ayuntamiento o cómo se encuentra el expediente ese si se ha hecho algo? Porque ahí la verdad es que han quedado los cables atados con. Delante, igual de cualquiera, como tenga yo creo que se podría haber puesto algo encima o lo que sea, porque ahí cualquier crío, cualquier persona o cualquier perro, cualquier animal puede llegar a morder y pasar, lo que pueda pasar o no pueda pasar. Yo quería saber si es porque el expediente, lo de tanto la Diputación como la empresa que está denunciada, que hay un expediente ahí, habían hecho algo o había sido iniciativa del Ayuntamiento. Sí, han puesto en contacto con ellos porque no tardan en localizarlo. Ha sido. De Paco o algo así, y han quedado mandando la información. Han mandado. Publicado, hay que notificar al dueño del camión dos veces seguidas, la conclusión del porque no aparece. Ha sido el Ayuntamiento quien la ha quitado. Eso, yo creo que no. Aparte va el expediente. Aparte va el expediente. Te digo, hablando con el hombre de carretera, un tal Domingo Isidro, él nos advirtió de que se habían dado casos en sitios donde había habido, y nos ponía el caso concreto del de la ferretera extremeña. Tuvo un golpe y se mató con una señal que andaba para allí y que ahora había muchísimo problema. Entonces, ante el miedo ese, cometiendo el fallo de no taparlo, que se subsane mañana, se decidió quitar la... Yo por eso, pero creo que lo tenéis que cubrir o tapar con algo para evitar que cualquiera que llegue... Ha sido el Ayuntamiento. Luego, he visto una comisión de gobierno, se había hecho un seguro con la compañía Lian sobre edificio, interpreto, no sé Paco si eso será lo que sea. ¿No tiene ya el Ayuntamiento un seguro de responsabilidad civil y de...? Un seguro de daño, responsabilidad. Vale. Vamos a ver, vi que salió la plaza de contador, de una plaza para la lectura de los contadores. Se pedían 200 horas de informática. Creo que pedir 200 horas de informática es limitar a mucha gente ese puesto de trabajo. Y luego quería saber si se ha aplicado o no se ha aplicado. Pues 200 horas de informática es porque se está barajando la posibilidad de poner una PDA. Sé que no es una cosa eso, que... Es que yo creo que pero, se podía haber ampliado más a conocimiento pero, informático. Pero, es que todo eso, por eso luego hay que volcarlo, hay que llevar una... Sí, pero... No, Marchena, tú igual no tienes, o yo, o Víctor, 200 horas de formación lectiva, que era lo que se pedía. Pero bueno. Pero sin embargo, cualquier programa informático, cualquier chaval joven pero ahora... Yo, de todas maneras... Yo creo que se ha limitado bastante. Sí, pero se ha hecho porque tienes una persona que luego tiene que bajar esos datos al ordenador y tiene que facilitarlo, no, y prepararlo. Hombre, pero no, nadie, no creas que nadie sabe cualquier. Podría seguir conocimientos de informática. Básico, pues no sé. También limitaría a gente, Felipe. Sí, bueno, pero también si es, un ordenador, es a criterio, pero también limitaría a gente. 200 horas de informática con 4 cursos que haya hecho para ahí cualquiera, le tiene. No, ponía lectivas, cuidado, que no todas son oficiales, No, eso no, Hay cursos de informática que hacen que no son lectivos, con lo cual ahí ya estamos hablando de alguien que esté estudiando informática o alguien que... Ahí lo mismo había que haber especificado que tuviera curso de informática referente a base de datos y cosas. Se hubiera entonces referido, hubiera quitado más presencia personal. Se podía haber hecho con conocimiento informático. ¿A cuánto? Cállate ya, coño. A ver, no se puede hacer. Bueno, pues vete de aquí, si lo quieres, hombre. Coño, Pedro. Pedro, vete. ¿A cuánto se ha puesto el metro del solar de ahí abajo? ¿Qué solar? Estaba ya hecho un estudio de antes. ¿A 500 euros? ¿A cuánto? A 500 euros, ¿no? Sí, estaba hecho ya de antes. A ver, en noviembre hiciste, vamos. Ordenaste un decreto en el cual se le iban a retener a los empleados parte de la nómina. Me dijiste en el de diciembre que no se estaba aplicando. Creo que todavía tampoco se está aplicando. Entonces yo creo lo más normal es revocar, porque un decreto tendría que ejecutarse. Cuando se saca, lo más normal sería revocarle. Por lo que no lo he hecho es porque estoy siguiendo las órdenes del técnico, en este caso es pues entonces tendrá que revocarse ese decreto, o si tú un decreto estás diciendo que se haga una cosa que no se hace. Pero juicio firme, pero si tú estás diciendo de que hay que retener, hay que retener y no se está cumpliendo, revocar ella está hasta que se sancione, ¿me entiendes? Yo creo que era. Vamos. Creo que eso era lo normal, en mi opinión. Si no se puede porque no haya salido la sentencia o por la circunstancia sea, si tú tienes dice el decreto, pues revoca ley y da el otro decreto anulando ese. Creo que lo más fácil, ¿eh? Vamos, es lo que pienso. Yo sigo las órdenes de mi abogado, en este caso, al abogado del ayuntamiento. Ya, ya. Vale. Coste del coche con los intereses, como me dijiste que iba a ir, que era financiera, ¿cuánto supone? Más o menos, ¿cómo era financiado? ¿El coche de los municipales. Pero ni sabíais cuánto importaba la financiación. No, nada. Se pagó. No, pues está recogido en uno de que el coche iba a ser financiado. El coche se pagó en la mano. Y se dijo luego se apagó en mano. El coche había costado 5.000 y pico, pero que no se había pagado en. No. El coche se ha pagado en la mano. ¿Cuándo se ha pagado? Lo que quería decir es que se aplazaba el pago a este. Yo digo que se había aplazado el pago, entonces yo interpreto cuando un pago es aplazado porque se está financiando. No se había facturado. Se ha pagado todo junto, 5.500 euros, yo creo que era 5.500 euros. Luego me he dado cuenta de que el indicador de bienvenida a la cabezuela hay uno puesto justamente donde está el tanatorio, que creo que está buen sitio porque está la entrada al pueblo, pero sin embargo el otro. Está ahí justamente la curva de la sí, pero eso no lo hemos puesto. Déjame que te pregunte y luego ya me responde. Quería saber si ese criterio lo había seguido el ayuntamiento o había sido los de carretera o los de turismo. Sí, sí, carretera. Es que lo normal es que se hubiera puesto donde el Cristo, a la entrada. Pero es que resulta que no está curvando aquello, es desde ahí. Y por eso se puede. Es la explicación que manda a mí, que se iba a poner ahí. Es que ahí yo creo que ahí medio no le ve nadie en una curva peligrosa. Aquí donde la parada tu guarda. Claro, pero ellos me han dicho que solamente desde ahí empezaban y ahí lo tenían que poner. Habían decidido ponerlo a la bajada de. Y luego otra cosa que ha subido sobre la marcha, habéis dicho de que ya habéis estado viendo el tema de los planes provinciales. ¿Os han llamado a la reunión ya o no? Para que habían aprobado 155. ¿Y va a ser para un público? No, a nosotros solo nos han comunicado eso. Es para que. Directamente no han reunido a la gente para decir lo que iban a dar a cada pueblo. No. Es que no sé si os acordáis, el año pasado. Nos reunieron en abril, luego nosotros nombramos una reunión con todos los grupos para ver y sacamos una lista de las prioridades, pero si ahora ya te lo dan para otra cosa, yo digo que. Hombre, las prioridades se mandaron, los que sí iban a ver las prioridades se mandaron, ¿eh? De que se aprobó en esa junta. Y ahora. Lo que han aprobado. Lo que han aprobado. Feliz, ¿no? Y la cantidad. Y ahora no nos han dado. Pero digo yo que entonces, ¿por qué dicen que están mandados? Pues a lo que veo, que yo creo que nosotros, por cortesía, por fuera, pues llamamos a todos los grupos y nosotros no lo habíamos sentado. Cuando los planes provinciales, que fuimos a una reunión, Víctor y yo, trajimos que nos iban a dar 150, la misma cantidad, 150.000 euros, y había prioridades en polideportivo, esto, otro, y hicimos unas prioridades entre todos. Y nosotros las hemos hecho también las prioridades, se han mandado las prioridades. Nosotros os llamamos a vosotros y vosotros no habéis contado con nosotros. Es que esto lo tenemos que hacer en 3 días o 2 o 3 días porque no, se no, a ver, cuando tuvimos que mandar al día siguiente por lo menos. Nos dieron 2 días. Dos días. Sí, te digo. O sea que lo tuvimos que hacer rápido. Sí, pero los teléfonos existen. Vale, y luego decir que nos quejamos de que no hay, y es verdad, no hay por parte del equipo de gobierno tampoco voluntad de explicar, no de explicar, Julián, sino de admitir criterios. No se llamó a alguien del grupo. Que en este no sentido. Sé, yo es que yo, no, todo, yo recuerdo no, que sí. Porque esto se hizo en octubre. ¿Tú no estuviste tampoco? No, yo no estuve. Por eso, si nosotros también lo hicimos desde deprisa, porque nos llamaron en abril y si nos llamaron el 15, igual el 20. No, no, esto era de un día para otro. Me acuerdo que fue de un día para otro. Estoy de acuerdo que sea, pero. Sí, que tiene razón, sí. Y no lo hacéis. Lleva razón. Por mi parte no tengo nada más. Yo sí, yo creo una cosa. Los ordenadores de ahí de la biblioteca habéis pasado a esa aula. ¿Cuál? No. La Universidad Popular. No, eso están ahí. Donde los dejaste, eso incluso aparte. Donde dejaste vosotros los ordenadores que cuando hiciste y está al lado, están ahí todos. No se ha ido Antonio, bueno, pero vosotros también. Faltan dos ordenadores que los, cuando yo he entrado los tenían arreglando allá abajo, donde que ya se los he dicho yo. Yo la pregunta iba a ser por el portátil, por el famoso portátil que no vino la factura cuando entramos. Sí. Que por lo visto se quemó, no sabemos qué pasó. ¿Alguien ha visto ese portátil? Yo le vi una vez el portátil, no es que el portátil, te explico, un maletín de tela, y no sé lo que. Yo, creo que había un portátil, no lo había abierto ni se había portátil, no, pero sé que a día de hoy nadie sabe qué ha pasado. Nadie sabe lo que ha pasado. No he sabido nada de ese ha habido algún escrito abajo, hay algún escrito, está serio, pero ha habido algún escrito abajo. Eso va Sergio que lo lleva hoy, pero hoy hemos estado Quique y yo a comprar la chisma para la cámara, la tarjeta de memoria, y sí, es que es muy pequeña. No, y que no lo entendemos, Víctor. Para que es muy pequeña. Y el chaval dice que hoy han estado revisando, que si es verdad que en los últimos días había dado problemas por culpa del agua, nos ha dicho. No somos técnicos, no tenemos ni idea. Y que hoy habían estado con Sergio revisándolo todo. Que hoy en teoría tiene que funcionar todo bien. Que se han tirado 3 o 4 horas aquí. No te puedo decir más. ¿Problema con la, digamos que la relación wifi intro wifi ayuntamiento? Porque por lo visto sí está habiendo algunos problemas, ¿no? Intro wifi de la yo hablaba personalmente y bueno, no sabía que remití al confiado, ¿no? Vamos a ver. Yo a mí lo único que me han venido a hablar conmigo, que incluso me han pasado otro presupuesto para poner otras antenas, porque según hablo de Jimmy. Exactamente, él habló conmigo y me ha dicho que este para que funcionara bien, porque el problema viene por dos antenas que había quemadas o mal, vamos. Sí, sí, las cambiaron. Están, y dicen que esas antenas eran más caras que las que ellos ponen. Ellos ponen 4 por el precio, el precio de una de esas, de 4 más pequeñas, no sé qué. En principio, y el macho me ha hecho ahí con serio, pero hay problemas con el, con el concejal de, con el ayuntamiento. Yo hoy mismo he estado y más agradable los chavales aquí siempre han venido, han puesto su queda, yo he hablado con gente y la verdad, la oye, mira qué pasa con el wifi, yo lo atendiendo que sigo, yo no lo llevo con el ayuntamiento, no con el concejal del área. Nos remitimos a que cuando él esté presente te lo diga. Yo el ayuntamiento no he tenido ningún problema con ellos, vamos. Yo sí te cuento porque me llamó. Entonces yo le pregunté, me ha dicho, esa antena vale 2000 y pico de euros. No sé exactamente el pico. Y cuando se lo he dicho así, le dije, eso no es verdad. Esa, hombre, tampoco, no lo sé, pero. Sí, Sergio ha dicho que. Sí, Sergio ha dicho que valían 200, me parece, ni 2000 ni euros. Ni otra, pero Sergio sí lo ha dicho así un poco. Y no sé nada más. Lo que ellos hayan hablado entre ellos, sí es verdad que ellos han hablado, pero no se habla más. Sí me han traído algún proyecto por si queríamos hacer eso, y él cree que con eso funciona. Gente que lo conoce, llámale a ellos, que yo creo que el entrevista tiene que estar, con lo que decimos, ha aumentado el número y señal de que dentro que cabe funciona bastante bien, pero por parte, creo, de la Concejalía de Nuevas Tecnologías le están poniendo muchos problemas y trabas. No sé si han venido a hablar contigo, no sé si se ha hablado, porque yo no sé. Se han hablado conmigo al respecto de eso y además, incluso me han dicho que ellos entraron gracias a Sergio Lafier. A mí me lo han dicho en mi vida. No sé cuándo abrieron la tienda. El problema es cuando abrieron la tienda. Bueno, que fue cuando. Eso ya es una opinión de entre ellos personales. A mí eso ni me lo han dicho. No. Vale, otra cosa. Al respecto del chiringuito del lado de la reclamación que hizo Orly, que tenía allí una carne y eso, se presentó la factura, había llegado a pagar el 50% de lo que se había tropeado en teoría, ¿por qué no pagáis el 100%? A ver, es que no presentó la factura, sí, Paco. Sí, pero. Luego la presentó después. ¿Y luego también queda una comisión de gobierno? No, yo entiendo la comisión. Pagar el 50% de esa factura, no el 100%. Sí, porque tampoco seríamos seguros si estaba, como él dice, lleno de carne o tal. Es que él es su palabra contra la nuestra. Él, había tanta carne. Bueno, 100% se la puede pagar. Te explico por qué puede poner que haya allí, que habría allí un montón de kilos o lo que sea. No puedes, sería 80 kilos o había. ¿Sabes? No puedes pagarla nunca al 100% porque tú no sabes la que había. Él puede decidir que había allí muchos kilos de carne. Oye, a lo mejor es verdad, pero a lo mejor es falso. No se la pide ni por fin a la de agua. ¿Dónde está? Pero es que me he dicho bien de la que sabía que había. Es que la luz, según el electricista, la luz la sacan del colegio. Y ahora pido que hace un boletín para hacer un envío directamente. Vamos a ver, el chiringuito a día de hoy, estamos hablando del chiringuito allá abajo. Vamos a ver, el chiringuito a día de hoy no tiene luz. Se saca un boletín cada seis meses. Como no se advirtió al chaval de que la luz se le cortaría en seis meses, no se le advirtió y él lo tiene, pues es responsabilidad aparte del ayuntamiento. Pero luego me ha dicho aquí Loreto que sí le había dicho que iba a cortar la luz. Porque oficialmente normal, nadie si ha dicho nada. A cualquiera, le adquirieron lo que tenía que decir solo el ayuntamiento. Tiene que facilitar tener la luz y él utilizarlo o no utilizarlo. Nosotros, Miguel está ahí, Miguel puede utilizar allí el chiringuito de allí como el otro para lo que quiera. Están pagando un alquiler. Se le ha hecho un boletín ahora nuevo porque ya venían estas fiestas y porque el muchacho lo pudiera abrir. Porque la idea era, yo había llamado al técnico del bar, a Luis, que es hidroeléctrico, el aparejador, que tenía medio hecho un proyecto con Ángel antes cuando estaba, y dije, pues le ponemos en marcha el proyecto y se le da por todo el año, que es lo que yo creí cuando yo... Lo que se está estudiando es ponerla por todo el año, claro, pues evidentemente un negocio pues le puedan abrir cuando quieran. Por eso se le quita, se paga por todo el año. Oye, se paga por todo el año, lógico que si quiere abrirle todo el año. Ahora se ha puesto provisional enganchado del colegio, pero cuando pasen esta fiesta se va a abrir una zanja y se le va a meter. Bueno, en cuanto a la escuela de música, se ha preparado el garito. Se está preparando el garito. ¿Y se lo va a cobrar? ¿Cuál? A los profesores. A ver, ahora está en prueba, están ahora de prueba. Ellos los que están, hablando con ellos, están exigiendo que los compremos un piano, que tenían ellos ahí de segunda mano. Y alguna cosilla, pero ahora están de prueba. Ellos se están adecuando los capas aquí. No van cuando queremos que vayan. Yo quiero que sepáis que a día de hoy este ayuntamiento, si me equivoco me corrige Paco, no tiene escuela de música. Oficialmente eso no existe. Con lo cual, ni tenemos por qué dejarlos un local, ni tenemos por qué comprar un piano, ni tenemos por qué hacerlos nada. Es una aberración que se haya destrozado. El local que se ha destrozado, pues que lo pague cada uno. Es decir, lo público, como ha dicho Felipe, y nos echáis la bronca porque, según esto, hemos perdonado una licencia de obra, y sin embargo, no veis mal que nos hayamos gastado un dinero mínimo o máximo, para beneficio de una empresa privada. Beneficio de una empresa privada, porque yo el servicio no se lo doy a los niños, porque no son contratados míos, no tienen nada, es decir, están ahí en un limbo legal, con el cual yo he hablado, Paco, varias veces, que no, porque el día que pase algo, se nos va a caer el pelo, y luego será un poquinín o un máximo, es decir, yo creo que la escuela de música o se hace oficial, con los costes que conlleve, o se retira. Entonces el ayuntamiento tiene que elegir, porque si no, yo a partir de ahora solicitaré poner una tienda en un local del ayuntamiento un año, a ver si me funciona. A ver, si hay alumnos suficientes se hará oficial la escuela de música. Pero ¿por qué no damos las mismas opciones a todos los empresarios de este pueblo? Los dejamos un local a ver si los va bien. Es que no es así, el simple hecho de que un niño se caiga por esas escaleras, diga que está en una escuela de música del ayuntamiento, de la cual no tiene nada, se le puede caer el pelo al que quieran, porque no tiene por qué estar allí. Es un edificio público y tiene el seguro de responsabilidad civil. No, pero está dando clases. Clase, ¿a quién? ¿A quién se le factura? ¿Quién es? Pero es que entonces por eso el problema le tiene el ayuntamiento. Si no fuese público no le tenía nadie. Vale, Oscar. El hogar del pensionista, ¿cuánto se le está cobrando? ¿Se la ha condonado? ¿Se quedó aquí que tiene? Sí, pero se le condonó. No, al día de hoy esa señora tiene un contrato en vigor por el cual no paga nada. A día de hoy, lo único que se ha condonado, ¿sabéis cuál es? Lo único que se ha condonado, los chozos de la feria, que el pleno pidió que pagaran la luz 80 euros y vosotros se lo perdonasteis. Eso sí se ha condonado. Ni uno, porque me lo han dicho, Felipe, porque me lo han dicho, que a día de hoy no han pagado. Sí, pero porque vosotros le dijisteis que no pagara. En contra de la decisión de este pleno. Oscar, entonces, ¿qué diferencia hay de la escuela de música? O sea, que esta persona que viene 2 horas a la semana, lo veo muy bien, pero ese mismo criterio aplicaría de local de ellos. No, señor, porque tiene una concesión. No es lo mismo. Claro, no. No es lo mismo, visto. No nos cuesta más dinero aquello que eso, ¿no? Eso es otra cosa. Ah. Eso es otra cosa. O sea, el coste. Mira, visto. ¿Se lo cede el ayuntamiento a la escuela? Sí, ¿no? ¿A quién se le cede? ¿A quién se le cede? ¿Pero quiénes son? Si el problema. Sí, pero ¿quiénes son? No sé cómo se llaman. Uno. Sí, Pepito y Juanito, pero han venido aquí a pedirla esa cesión. Paco, a día de hoy no. Fue un acuerdo verbal. Sí, pero nadie sabe nada. ¿Qué es que con la administración? Me va a estar hablando de mí. Verbalmente está ahí. Mira, el alcalde también estuvo hablando. Con la administración pública, como es este ayuntamiento. Verbalmente, vamos a ver. En ninguna. Todo. Es decir, el acuerdo tú y yo le podemos tener verbal. Pero luego hay que plasmarle en el papel. Sí, vale. Yo veo que pinta mal. Para unas cosas. Para lo que sé, para otras. No, no. Para nadie. Para nadie. Es decir, nosotros cuando hemos entrado, la cesión del hogar del pensionista estaba. Tú has sido concejal sí que y la has quitado. ¿Qué? Se perdona. Yo te lo digo, se acordó cobrar 100 euros en un pleno. ¿En un pleno? En una comisión de gobierno. No, sí. No se hacía. Pleno, bueno, una no se hacía. Una junta de gobierno. ¿Se acordó o no se acordó? Sí, se acordó. ¿Y? Sí. Se acordó. Bueno, sí, ya. Una junta de gobierno, una junta de gobierno. 100 euros. Sí, se pedía más, me parece. Y no, 100 euros se acusa aquí. Sí, no, lo que no, hace un pleno aquí. Una junta de gobierno no puede ser. Fue un pleno, me parece, que se trajo aquí. Yo creo que fue un pleno, yo creo que estaba yo también. Fue un pleno. Fue una junta de gobierno, lo que pasa es que luego metieron otro escrito pidiendo que se le retirara porque no podía. Sí, estaba yo también. Y entonces se le quedó que cuando cumpliera este contrato ya no se le renovaba. Ya, otra pregunta. La carretera de Herba y de Ibiza que habéis protestado, que están ya acabadas, según los proyectos. Bueno, según a mí no me la notificación está acabada. Entonces no, pero no sepa, no hay. Yo bueno, creo que la de Ibiza falta cosas. En la de Ibiza. Según el proyecto de la otra, el proyecto de la de Herba, pero que no ha ido a todo el suelo. Nos ha echado. El firme. Lo anterior también, lo que estaba ya echado. No, ahora te hablo de la del bar. De la del bar. La del bar, según me ha dicho a mí este Francisco Mogollón, de Diputación, me dijo que los últimos 4 kilómetros no, que se iban a echar los baches, que lo van a echar. Bueno, ¿cómo va a acceder al proyecto ese? Yo creo que no encontramos ningún lado. Ese busque ahí, esa aceta, claro. Trabajo, y la otra ya se ha pintado incluso la parte que se ha hecho. Ahí falta alguna señal de que creo recordarse de cabeza. Alguna señal. No, incluso hasta alguna camilla tampoco está. Yo no sé por qué no se está. Para regular el tema de los pastos, eso habéis dicho que habéis bajado. ¿Vais ya contemplado para regularizarlo? Sí, estuvimos Paco y yo y. No, era el borrador que tenía Paco y eso, ¿no? Sí, pero es que lo hicimos, se iba a hacer de otra forma, ¿no? Porque. Aquí ponía, para el aprovechamiento de pasto, era vender el aprovechamiento mediante subasta u otro tipo de licitación. Se puede hacer un pliego ajustado a las circunstancias actuales de la explotación, las cuales le habíamos explicado, es decir, teniendo en cuenta que todos los ganaderos aprovechan los pastos en común. Se podía hacer por eso que tenían antes por lote. Todo el mundo lo aplica. Exactamente. El problema que tenemos es que como ya está poco ganado cuando subastamos algo, nadie se queda. Y aprobar una ordenanza de aprovechamiento comunal donde se regulase quienes tienen derecho a los pastos, en este caso serían los titulares de la planta de ganado, con la plantilla comunitaria, el número de cabezas mínimo, máximo y precio por cabeza y medio. Es lo que se estaba haciendo. Pero ahora hacerlo de manera. Esto fue el 2 de. El 6 del 2 y no nos han contestado todavía. Nos han mandado Paco esto y no nos han contestado todavía. De la caída a las anchas se pidió un informe al técnico de mancomunidad, digamos, al culpable. Para hacer, para abrir eso. Para abrir eso. Que yo sepa, no he visto el informe de eso. No sé si. Por recordarlo, porque estuvimos con él mirándolo un poco. Primero se replantaría sobre el campo y luego que la gente decidiese lo que iba. Vale, está bien. ¿Se ha hecho ya según la protección civil? Paco, sí. Lo lleva a Sergio. Lo lleva a Sergio. Se ha hecho el seguro prudencial. Se ha hecho el seguro prudencial, tiene seguro y se está tramitando uno más barato. Claro, siempre ha tenido seguro. Sí, para toda la ocupación. Muy no, no, te explico. No. Me han dicho que la han hecho para 15. Estamos 23, que yo iba a hablar con Sergio, que no ha venido hoy. Y yo, teniendo 23 personas de protección civil, quiero que estén todas las aseguradoras. Claro, es lo normal. Y el seguro me parece que vale. No, eso no. A ver, hay gente, hay gente que hace más servicios que otros, pero todo el mundo va a hacer servicio. Hay gente que hace menos horas, otra gente que hace más horas. Hay 23 personas y a las 23 personas, si se tiene, hay que asegurarlas a todas. ¿En ese momento que hacen el servicio, están asegurados? Está, lo lleva asegurado. No, a ver, los que no estén asegurados no pueden hacer servicio. Hay que echarlo. Pero si no es nominativo eso. No, sí, tú sí. Creo, por lo menos. Vale. ¿Me ha dicho a mí, me ha explicado serio? No eran 15 euros por cabeza. No, seguro, Paco, ¿te acuerdas tú sobre cuánto sale? No sé. Son 200 y pico, 300 y pico de euros, para lo que vale. 200 y pico, ¿no? 200 y pico total. De los que. Sí, antes eran 400 y pico, eran antes 400. Sí, porque antes había más puesto. Hay 23 y salen, me parece que son 50 euros más quizás los 23 que los 15, que tampoco es una minuta. Yo no he podido hablar todavía con Sergio, pero me lo ha dicho Manolo, que había solamente 15 personas. Y yo, teniendo 23, hay que tener 23. Iba a haber hablado con él, no ha venido, se iba a comunicar al alcalde. No, hay ruegos y preguntas, es ordinario, ¿no? El público puede hablar. Eso fuera de la orden. Ah, como esto sea. Por orden del día, por lo cual lo que digáis, como preguntéis vosotros, no queda registrado. No queda registrado. Espera un momento, primero uno y después otro. Venga. ¿A quién? Yo solamente preguntar a ese pleno qué concepto tienen del dinero público. Porque me parece que son muy solidarios. Ahora mismo tienen el tema de la Virgen. Como el respeto al creyente, se está limpiando los árboles con dinero público. Una mala gestión, porque están quitando el jornal. Porque el dinero público que están invirtiendo ustedes allí viene del PER y no se puede invertir allí. He escuchado que si pintábamos el edificio público a esta señora que tanto hace por el pueblo, o a ministras de los dineros públicos, los ministras de Nariente. Estoy escuchando lo solidario que soy, pero no por los vuestros, por los públicos, de dar los locales, de beneficiar a unas empresas y otras, e incluso estoy llegando y estoy deduciendo que estáis colaborando a un fraude. Porque estoy seguro que no están declarando esos dineros, esos señores que están gestionando estos edificios del ayuntamiento. Entonces sí nos dan un tratamiento previo. Por eso queríamos regularlo. Ser solidario con lo vuestro, pero no con lo público, Hay que ser solidario con lo de uno, que es muy bonito ser solidario, hacer favores con lo de todos. No, los favores se hacen en casa. Está la ordenanza, está ya. Yo sé que están dando curso y que los alumnos están pagando. Ese dinero está declarado. Están dando renta en algunos. Entonces, ¿estamos poniendo los edificios para qué? Por eso queremos regularlo con la ordenanza esa. Se ha hecho una. Los edificios públicos son para fines sociales. No son para que se lupen a algunas personas. Y el concepto de solidaridad, cada uno en su casa, con el dinero suyo, es mi opinión. Y es lo que quería expresar. Si es verdad que se han limpiado algunos árboles allí de la. De la ermita y el suelo. Cuando yo estuve, me negué a ello, sí, y no, sin embargo hubo obreros que me dieron la gracia, porque lo tuvo que buscar a esos obreros. Lo que pasa que, hombre, yo no me quiero quitar la culpa porque soy el máximo culpable. El concejal de obra es el que le había mandado que lo hiciera. Ahora, cierto es que, porque hay polémica, el árbol ese que se ha cortado y el camión y todo eso lo ha pagado la iglesia. Eso, no, pero con. Con los trabajadores del pueblo, sí. Eso lo hace el PER, el PER está adjudicado y hay unas memorias, que se juntan esas memorias. Y luego la iglesia si quiere podar los árboles, que busque a un obrero. Porque cuando ellos estaban, tenían que buscar a un obrero. Y hubo obreros que le dieron la gracia porque fueron a trabajar. Entonces estamos quitando el pan a los respecto a la unidad de actuación número 9 que la habéis presentado ahí, llevamos 2 años con estos papeles, se han extraviado, nos hemos vuelto a hacer de nuevo. Resulta que hace 3 meses hemos venido, lo hemos buscado, que está el secretario, estaba toda la documentación, la presentáis al pleno y ahora vosotros no nos habéis mandado a pedir ninguna documentación y ahora falta ahí. Claro. Y hace 3 meses, ya estaba todo. Hemos gastado 4.000 euros en un técnico. El técnico la lleva a la mancomunidad. Aquí he venido 2 veces y me has dicho tú y el secretario que eso no va a pasar a pleno y a votación. Claro que está. Ahora no sé cómo se ha explicado el secretario, que yo creo que ninguno de los concejales se ha enterado de nada. Porque a nosotros el técnico nos dice, subiendo más del 50%, nos podéis salir. Nos hemos gastado el dinero, lo hemos traído. He estado aquí 2 veces, no hay ningún problema más que llevarlo a pleno, ahora viene el pleno y aquí no podemos. Claro, porque si falta una documentación porque no nos va a recibir. Ahí tiene razón, Antonio. Claro, ¿no? ¿Por qué ahora? Si ahora falta el secretario, pero solo hay unos puntos de coma y estos no se enteran de nada. Que de hecho estaban arrepentidos como era. Si es verdad que si hubiéramos sabido que faltaba algo de informe, se hubiera pedido. Pero que no se cumple el artículo 38 de la ley de la para agrupar las parcelas, porque ahora el pleno lo tiene que decidir, ¿no? No, hombre, pero ahí vamos a ver. Paco, si falta y si no es legal, lo que hay que decirle a estos señores es que no, es que hemos cometido un error y hay que reconocerle y ya está. Aquí lo que se ha puesto al pleno, Gonzalo, es que hay que hay unas irregularidades. Que hay unas irregularidades. Ahí estaba todo bien, a mandar al pleno y a votación. Pues según el informe. Porque hay 2 señores que no quieren hacer nada, llevamos ahí unos pocos de años con el mismo tema, ahora no hemos gastado el dinero. Y ahora para nada. Que, sin hacer nada. El alcalde te ha dicho que llegando el informe se pasaba por pleno, pero yo. Los señores no le habéis explicado nada de. tenemos un montón de escritos que pasan una línea de alta tensión por encima para que se solicite cambiarla por un lado por otro o cuando se abre la calle. Contestación ninguna, ninguna contestación, ni sí ni no, ni lo tenéis que hacer vosotros, ni la empresa, ni nada. Si queremos desarrollar una unidad de educación, lo más no es que nos ayudéis, porque si no, nos ayudáis vosotros. Sí. Pero Antonio, pero lo que tienes que entender es que si hay un informe que nos dice que hay unas irregularidades, partiendo de ahí, que ahí tienes razón. Pero lo que puedes entender es que si el técnico en cuestión dice que hay unas irregularidades, no podemos. Estaba el informe ahí que tuve yo con el secretario adentro. El informe está hace finales de enero. ¿Cómo me va a decir que no está? De finales de enero. Tenéis razón, se os tenía que haber informado en cuando llegó otra cosa. De que pasaba y haber tirado por otro sitio, claro. Si venía esa regularidad, de haberlo mirado por otro lado, a ver qué más se podía solucionar. Que llevamos 2 años, Miguel y Pepe también. Entonces, ¿qué hay que hacer? De todas maneras, os digo, si os sirve algo, que el técnico que os ha hecho, se tenía que haber preocupado también un poquito del informe. Y ahora lo mandé. Pero si no nos mandé para que le demos un reclamación. Pero que no, que tiene razón, es una duda. O cuando llegó el informe, haberlo notificado. Otro técnico viene a ver el informe y si no le gusta, vuelve a Miguel, habla. Bueno, pues yo quería deciros que para mí los edificios públicos son de Cabezuela, de Valle, son del pueblo, igual que todo lo público que hay, que no es vuestro. Ya lo sabemos. Pues no me parece que lo llevéis muy a cabo. Voy a decir por qué. Porque hoy vengo a entrar a este ayuntamiento, me duele una pierna. Y digo, bueno, pues como tenemos un edificio público en el cual tenemos un ascensor, voy a montar en el ascensor y voy a subir el ascensor. Porque es un servicio público, no es otra cosa. Está cerrado. Habéis puesto una reja. No tiene sentido. Porque si tenemos un ascensor para que aquí pueda hacer un mínimo válido, pues le tenemos que dar uso. Pues yo, podemos poner la reja en otra de las puertas y dejar el ascensor libre, pero no lo hacemos. No hemos pensado eso. Vale. El problema es que se ha abierto la puerta de atrás, abierto adelante. Un ascensor en mi casa tampoco pienso en eso, porque luego a lo mejor a mí me pase algo y le necesite. Por eso te digo que. Lo hemos hecho por otro motivo. Parece ser que los edificios no los veo yo que sean públicos, los tenéis como una forma privada, o por lo menos es lo que a mí me parece. Segundo, llevo viniendo a estos plenos que el alcalde y los demás de la mesa me ven, y los de la legislatura anterior y los de la anterior, llevo viniendo muchos años al pleno, me sigue pareciendo tan vergonzoso como antes. Me sigue pareciendo, como os lo digo, como un paraní que soy, tan vergonzoso como antes. Resulta que seguí viniendo al pleno. El señor ese que tiene un talle al lado no trae el pleno preparado para nada. Es vergonzoso y aberrante que cada vez que un concejal, el alcalde, la oposición o alguien del público pregunte algo, se diga, no lo sé. Yo no sé como a vosotros, porque hay lo de él lo aplaudo, no lo aclava, y ya, lo de él lo aplaudo. Pero lo vuestro, yo no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza. Que le permitáis que venga a los plenos como viene. Que no den una puta solución nunca. Que siempre los ciudadanos no vayamos como hemos venido. Eso le parece a él, está hablando. Te digo, le parece de hablando con conocimiento y con propiedad. Me parece vergonzoso. Te digo desde que estoy aquí, desde que estoy viniendo a Ponte, no es así. Y sigue siendo así. Deciros más. Creo que con mi mujer en este caso tenéis una deuda de 7.000 y pico de euros. No le veo a nadie que le dé una contestación de decirla. Pues no, Estrella, no te vamos a pagar, por si Estrella te vamos a pagar. Nosotros teníamos una deuda por equivoco con el chiringuito y enseguida nos lo habéis comunicado y se va a abonar ese dinero. Creo que es así. Creo, Miguel, que esa deuda es firme y la otra todavía no lo es. Creo que sí, que tengo ganado un juicio, un recurso y que no han admitido a trámite el siguiente recurso. Creo que sí, Julián. A ver si es que no te han informado bien. Es que creo que sí, que es así. Que tengo ganado el juicio, el recurso y el siguiente recurso que habéis presentado no se ha admitido a trámite. Creo que es así. Y si no, pues infórmate porque es así. ¿Sabes? Creo que alguien hace omisión de su trabajo. Y si no, que nos informa bien. Pues he estado con el abogado esta mañana hablando y no me ha dicho nada de eso. No lo sé, que como aquí también están todos abogados, no sé, y otras veces el secretario que nos informa, que no lo sé. Bueno, creo que lo tengo ganado, recurrido, ganado, y que no admite recursos. Creo que es así, lo puedes preguntar y informar. Creo que estáis dedicando los trabajadores del ayuntamiento, lo que dice mi hermano, a trabajar en sitios privados. Eso lo criticabais vosotros, lo he visto criticárselo a todos vosotros, al PSOE. No, yo eso lo he visto hace. Quizás cuando estuvo Francisco, no, lleva razón, pero con los demás sí lo he visto hace. A mí que me importa lo que hay. Es que antes le has dicho a ese señor que lo de que la ley, que el ayuntamiento no la puede cumplir, el ayuntamiento está para cumplir las leyes. Y si en la ley dice que aquí el PSOE o Izquierda Unida tiene que tener un cuarto, le tiene que tener. El ayuntamiento. ayuntamiento está para cumplir las leyes, porque las leyes están por encima del ayuntamiento. En este ayuntamiento sé yo que no pasa. Está primero el ayuntamiento y luego las leyes. Porque aquí por lo menos me lo tengo que mostrar. Pero yo creo que en vez de criticar tanto, ahora que tenemos la sartén por el mango, podemos hacer algo por nadie fuera, vamos a hacerlo. Me parece vergonzoso. Yo entiendo que si a mi mujer no la tiene que pagar un dinero, no sé para qué. ¿Qué? Pero a mí lo que no me digáis ahora es que el ayuntamiento tiene por qué hacer un seguro a protección civil, o tiene por qué hacer un seguro a no sé quién, o tiene por qué ceder esto, o no tiene por qué cederlo. ¿Qué manda la ley? ¿Que se haga el seguro? Sí, hacerse. ¿Qué manda la ley? ¿Que a los funcionarios o a los trabajadores del ayuntamiento no se le paguen esos 3 días? No se le paga, la pivota no se le paga. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que la ley manda que paguemos a protección civil los vecinos que estemos de acuerdo y los que no estemos? Y luego la semana que viene, ¿qué va a ser? ¿Que la banda musical también? ¿Y luego qué hacemos? ¿Que el chiquitito está lleno de botella y nos llevamos 13.000 euros? ¿Y nadie va a arreglarla? ¿Teniendo el ayuntamiento firmado el contrato? Hostia, vamos a ser un poco coherentes. Yo voy a pagar entre el año pasado y este año 26.000 euros al chiringuito, del chiringuito. Yo no, que soy ¿vale? 26.000 euros. Y aquí estamos, en la cocina, nadando cotera. Y a nadie le preocupa, en la cocina. Lo que vosotros pusisteis, ¿eh? ¿Algo, no? Vosotros pagáis lo que vosotros pusisteis. Y yo vengo a este ayuntamiento y siempre oigo que la gente se preocupa por el chiringuito de allá abajo, por lo de no sé quién, por el puesto de trabajo de no sé quién. Nunca ve nadie preocuparse por aquello. Y lo tiene el ayuntamiento por contrato. Pero no habéis tenido obra allí hace... A mí me da igual lo que haya tenido allí. Yo solo sé que allí hay unos despertos. ¿Se ha levantado el suelo? No, se ha levantado, sí, se ha levantado el suelo y el tejado. Pero el tejado, yo no sé si tú te has quejado, ¿no? Yo sí, no sí, sé. sí, está puesto. Lo que pasa es que si no se leen las cosas... Y te digo, que pagamos entre el año más allá de 26.000 euros. No se puede entrar en la cocina. ¿Qué manda? Pues, teniendo el ayuntamiento firmado que arreglaba todo lo que me cuento. Y por eso cobra... 26.000 euros. Ahora, si el chiringuito no paga ese dinero, resulta que incumple el contrato. Está incumpliendo el ayuntamiento. Como eso todo, resulta que el váter del cementerio lo tenemos cerrado. O sea, que yo voy al no yo, porque a mí me da igual, pero veo a personas mayores que van a mear al cementerio y se tienen que ir detrás de al cementerio nuevo, detrás allá o acá. Pero ¿qué os parece lógico eso? Yo no tengo conocimiento que esté cerrado, Miguel. Pero, si la han cerrado por iniciativa de algún encargado, o no lo ha comunicado. No te digo que tengas conocimiento, pero que no lo tengas. Lo que me parece lamentable es que no lo tengáis encima. Es que son edificios públicos, son lugares públicos. Y damos unos servicios, porque para eso lo tenemos. Y si no, quitamos los papeles. Claro, es que es así. Y si este edificio no le tenemos en condiciones, señores, vamos a cerrarle. Es que es así. Mira, lo tomaré ahora. No, pero si es que. Porque no lo sabía. Y resulta que hace 3 meses que lo dije, y ahí sí te cerraron, ya está. Que no, porque le habla, porque a mí me da igual, porque tú sabes que aquí en el pueblo me hago donde haga falta, sobre todo los hombres. Pero si está allí, está para hacer eso precisamente. Pero si se cierra, no está para hacer eso. Y bueno, yo creo que nada más. Venga, Pepe queda. Pepe, yo quiero lanzar una lanza a favor de la televisión. No por lo que ha dicho, ¿verdad? No por lo que ha dicho, que lo que haya dicho haya responderado, sino por poner la división. Porque en este país estamos viendo a diario los políticos que están robando, estafando, nos sentimos los ciudadanos, lo peor del mundo, y nadie dimite. Yo no voy a valorar lo que haya hecho, lo que haya dicho, no haya dicho, ¿vale? Yo solo lo valoro. Yo, porque ha dimitido. Ya es hora que veamos a un político dimitir por algo. Yo no sé si es bueno o malo por lo que haya hecho, pero dimitir a alguien, ¿vale? Y no voy a entrar más a valorar. Otra cosa, vamos a ver, yo creo que lo del agua, cuando me he hecho lo del agua, creo que vamos a hacer un agua de ricos y un agua de pobres. Creo que vais a hacer eso, vais a cometer ese error, pensarlo. Yo estoy a favor del colector, porque el colector creo que va a ser la sanidad del valle, va a ser una de las cosas, de las buenas que van a pasar el valle en muchos años. El río la van a tener limpio y las gargantas van a correr agua por ella, va a volver a ver trucha, pues es lo que yo pienso, Víctor, no guarda que sea así. Lo que yo pienso, el poder está equivocado, yo lo que yo pienso, ¿vale? Creo que vamos a tener agua en el río en condiciones limpias para podernos bañar, y en las gargantas vamos a tener agua para poder tener trucha como hacía 40 años que la vez cargando de chico a mano. Pero vosotros, si seguís incidiendo en esto del agua, de que el agua a partir de 160, no sé cuánto ha dicho tu litro, lo que está estipulado para cada ciudadano, a partir de ahí, si empezáis a cobrar, a pagar, o sea, que tenga para pagar y a despilfarrar lo que le dé la gana. Esto que el agua un despilfarro, que si yo tengo perra, voy a poder despilfarrar, no. Es que el agua creo que es un bien común. Hay que tener otra mentalidad, o sea, tenemos que pensar un poco más en lo que es el agua. Aquí es que, como tenemos tanta. Yo creo que es que aquí no, vamos, tenemos tantas, yo tengo un poco, quizás por eso, porque donde vivo, en la zona donde vivo, la garganta se me seca y no tengo ni gota de agua. Y es una pena que haya gente por encima de ti que se lleven el agua al quinto infierno y se la pueden llevar, el agua hay que repartirla para todos y yo te seco. Quizás tenga otro concepto del agua y de la forma de usarla, ¿vale? Creo que con esta fórmula vais a conseguir eso. Espero que os haga recapacitar un poco esto que os estoy diciendo. Que no se malgaste el agua, que no porque tú tengas dinero vayas a poder pagar el agua, no. Y si yo no tengo dinero, ¿qué pasa? Yo no voy a poder regar mañana porque otro la ha malgastado el mes anterior, que se ha secado la garganta, porque se la haya malgastado. Pensad un poco eso. Que la atención que os doy sin que pierda. Pero no te acabo de entender. Pues yo, nada. Sí, imagínate, por ejemplo, que el 3 de mayo, yo por tener dinero, venga, grifo abierto y la garganta se secó en junio, no te arde guapa, porque yo la disfrutaré en junio porque tengo dinero para pagar. Entonces, pero entonces, ¿qué propones tú, Pepe? Que no pague nadie y la derrochen igual. Ah, pues entonces. Es un bien común, pero un bien común. Claro. Racionalizarla. Claro. Por eso la persona, que racionaliza el agua y gasta lo que está estipulado, va a pagar 10 céntimos por ella. Y la persona que derroche va a pagar entre 40 y 2 euros por ella. Y llega un punto en el que hasta la ley te lo permite, si ya es abusivo totalmente, pues le puedes cortar el agua. Pero es que de alguna manera, tienes que hacer que la gente corte el despilfarro del agua. Si tú conoces alguna fórmula mágica, pues nos lo dice y nosotros lo hacemos. Yo no tengo la bola. ¿Eh? Ah, no tienes la bola. La fórmula que había utilizado. Claro, legalmente no podemos hacer otra cosa. Sí, podemos ir con una escopeta. La gente se consciente que tiene que gastar poco agua. Pero a ver cómo relaciona. Yo creo que no, Pepe, que no hay otra forma.